sean bienvenidos a una nueva jornada de goles aquí en Radio Tuele Radio. Estamos a domingo 26 de noviembre, 20 minutos quedan para llegar a las 5 de la tarde. Y como ya conocen todos los partidos del Club Deportivo Tudelano, cuando juega fuera, aquí los pueden escuchar. Gracias a los patrocinadores, cómo no, a Hipermercado Eroski, a Griffith Cereales, Gráficas Abril, Aceites Urzante, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas, Restaurante Iruña e IMQ Clínica San Miguel. Hasta las 5 de la tarde ustedes pueden enviarnos un mensaje directo al 665-947-312, audio WhatsApp, con la porra, ya que el que lo acierte se lleva dos entradas para O Cine Tudela. Sí, cualquiera de los estrenos, solamente aquí, solamente en Radio Tudela. El tudelano que viene de ganar frente al Sporting por 1-0. Y ya estamos en conexión directa con José Luis Allende desde el Sardinero, desde Santander. Bienvenido, José Luis Allende. Muy buenas tardes, Paul, y muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Tudela. Encantados de contar con esta voz que nos va a transmitir la emoción del fútbol en directo. Let's go. Y lo que buscamos son los 11 gladiadores que van a estar en el terreno de juego por parte del Racing de Santander, el equipo local. José Luis Allende, ¿qué nos puedes contar? Pues te podemos contar que acertamos con el 11 del otro día. Y como sorpresa, contra todo pronóstico, va a estar el banquillo el mejor jugador de este equipo y uno de los mejores de la categoría, como es Dani Aquino, que ha apurado plazas de recuperación y va a estar el banquillo. Muy bien, pues tenemos ese 11 ya confirmado, formado por los siguientes. Adelante con en portería. Acertamos con los 11 que dijimos el otro día. Serán Iván Crespo en portería, línea de 4 derecha e izquierda para Sergio Ruiz, Gonzalo, Borja Granero y Julen Castañeda, sala de máquinas para Antonio Tomás con Javi Cobo, banda derecha para Óscar Fernández, banda izquierda para Ever Pena, engancha en la media punta el chaval, el joven Pau Migueles, arriba para el 9, para el gol estará Juanjo Espósito. Tenemos los 11 del Racing de Santander, conocemos los 11 del Club Deportivo Tudelano. El Club Deportivo Tudelano, que va a formar con Mikel Pagola en portería. Línea de 4 para derecha e izquierda para Jiménez, Meseguer, Corral y Barrera. La sala de máquinas va a ser para David Lázaro e Ibai Ardanaz. Banda derecha para Pablo Lizárraga. Banda izquierda para Mika Junco. Arriba estarán para el gol Víctor Bravo y Adán Pérez. Son los 11 que nos encontramos dispuestos a jugar si lo necesita en el banquillo. Tudelano, ¿a quién nos encontramos? En el banquillo del Tudelano tenemos a Unai Zamorano, Miguel Mendioroz, Sergio Martínez, Yannick Builá, Óscar Vega, Rubén Tabuenca y Miguel Puche. Ahí sabemos ya quiénes van a ser los 11 contra 11. ¿Quién dirige la contienda, el árbitro? El árbitro va a ser el hermanísimo de un colegiado de primera, Comité Gallego, es Iglesias Villanueva. Asistido en las bandas por Landro Belago y González Franco. Pues ya los conocemos, y los entrenadores que no los conocen, pues se los dice José Luis Allende, el entrenador del Racing. El entrenador del Racing va a ser Ángel Viadero. Como siempre, además en unas cuantas jornadas escuchábamos vuestra tertulia en alguna ocasión que hablabais de que había estado en la cuerda floja este entrenador, pero el fútbol son los resultados, ¿verdad? Sí, es cierto que Ángel Viadero este año ha estado en la cuerda floja, justamente antes del partido contra el Burgos. Estuvo a punto de caer, solo que ese partido se ganó y se libró de ser despedido. Pero también los números hablan de una cosa sorprendente, porque el Racing a estas alturas lleva un punto más que lo que llevaba el año pasado, cuando parecía uno de los mejores equipos de la historia de Segunda B. Así es, así, y esto es lo que ha hecho el cambio en la dinámica. Por parte del Club Deportivo Tudelano está Íñigo Valencia, ya lo puedes ver. Sí, aquí vemos ahora mismo a Íñigo Valencia, le vemos ya en el área técnica, está con alguien, con uno de sus jugadores que parece que está hablando con él, mientras Ángel Viadero, el entrenador del Racing, todavía no lo vemos. Vemos a los dos equipos haciendo ejercicios de calentamiento, ahora mismo haciendo rondos a espacio cerrado, mientras que los suplentes están jugando un rondito haciendo toques, a que no vote. Bueno, pues estos son los 11 que tenemos. Recordamos qué condiciones climatológicas nos encontramos en este momento en Santander, cuando quedan 15 minutos para que comience el choque. Pues tenemos aquí una tarde fresquita en Santander, además hay que contar que este campo está situado justo al lado de la mar, y estaremos rondando entre los 12 y los 15 grados, te diría. bastante gente aquí en Santander, la estamos viendo en las gradas, la vemos abrigadita, pero ha habido días peores. Se puede jugar al fútbol muy bien. Y por parte... El césped está inmaculado. Eso te iba a decir también, el césped que siempre hablan que lo tenéis muy cuidado, pese a que en alguna temporada no ha estado tan bien, pero sí que en esta no es una de las quejas habituales que se está viendo, ¿no? Da la sensación que ahora mismo, estando en segunda B y llevando años, el equipo está más cuidado, o sea, el campo está más cuidado que muchos años de lo que estuvo en primera. Fíjate. Donde sí que veíamos por la tele muchos parches, veíamos que había muchas calvas en el campo, pero da la sensación de que, contra todo pronóstico, en estos últimos años está trabajando mucho en el mantenimiento del sardinero. Bueno, pues nos alegra de que esté el terreno de juego en perfectas condiciones y lo que nos vamos a encontrar pues durante la semana, que ya hemos podido conversar contigo y el tudelano, lo que nos estamos encontrando es que la sensación es que va a haber un buen encuentro en el sardinero, ¿no? Eso estáis esperando ahí. Sí, y es que además el tudelano, como ya te dije el otro día cuando estuvimos hablando en directo, es que es uno de los equipos que cuando viene al sardinero le pone más complicaciones al Racing. Hace dos años recuerdo un 0-0 en aquella temporada que el tudelano se metió tercero en playoff, cuando Pagola estaba imbatible, si no recuerdo mal. Sí. Y luego el año pasado el Racing ganó en extremis. La temporada pasada no, la anterior, eso es. Sí, la anterior campaña que marcó Dani Aquino 85 y Calle Quintana, el delantero nubense, uno de los pocos goles que marcó con el Racing, lo metió en la última jugada del partido. El tudelano siempre da muchos problemas aquí en Santander. Bueno, pues eso es lo que buscamos, seguir dándolos, y eso lo hacemos con la sintonía de los oyentes. Ya saben, en Radio Tudela Radio, todos los partidos en directo. Que quieren participar, que quieren ustedes mandarnos sus audios para poder participar en esas dos entradas que tenemos, pues ya lo saben, pueden enviarnos ya cuando quieran ese WhatsApp. Les quedan 13 minutos para poder participar. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Aquí tenemos ya los primeros intrépidos que ya nos han mandado. Tenemos por aquí ese empate a uno, acaba en 18 el mensaje. A ver si nos pone también el nombre. También tenemos a Pachi, que nos envía también otro empate a uno. Por otro lado tenemos también a Marianín, por cierto, que saludamos a todas las personas que se han acercado hasta el Bar Ebra, porque se pueden ver todos los partidos del Racing por pago por visión, por 3 euros por internet. Un servicio muy interesante, ¿eh? Sí, la verdad que aquí los partidos del Racing siempre se retransmiten por vía streaming, con la plataforma Allstream, y los partidos de fuera no hay otra forma que salir y disfrutarlos en directo, pero sí que los partidos que se juegan en Sardinero siempre hay plataforma aquí para verlos. Bueno, pues tenemos ese empate a uno de los dos, Marianen, que nos ponía 0-1, tenemos por aquí también a Domingo Sánchez, que nos pone Racing de Santander 2, Tudelano 3, otro Racing 1, Tudelano 3, dicen goles de Bravo, Ibai Ardanaz y Adán, Aupa Tudelano, viva el Tudelano, nos lo ponen por aquí también. Hola, buenas tardes, soy yo otra vez, Manuel Méndez. Oye, nada, era para decir, a Papi Vidal, Vía Filial, que... Audios que nos envían al 665-947-312, y recuerden que también estaremos en directo en todos los partidos que se jueguen. ¿Alguna cuestión que nos puedas decir? ¿Ya se han metido los jugadores a túneles del vestuario, José Luis? No, aquí de momento todavía no se han metido. Vemos que los jugadores del Racing están calentando disparos a puerta, pero están lanzando hacia el meta suplente, que es Adrián Peón, y los jugadores titulares del Tudelano sí que se han recogido ya. Solo se queda calentando el portero Pagola y los jugadores titulares, que están haciendo un partido a campo reducido. Vamos a saludar ya a los primeros patrocinadores, la clínica IMQ, Clínica San Miguel y Agrifit en Fustiñana. Tu salud es lo primero. Por eso, en IMQ Navarra te ofrecemos un seguro de salud para todos. Asegura tu salud y la de tu familia ahora desde 29 euros al mes. IMQ Navarra. Somos parte de tu vida. Consulta nuestra promoción en www.imqnavarra.com. Agrifit en Fustiñana. Compra todo tipo de cereal. Agrifit, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifit en Fustiñana. Estamos en el Polígono Ganadero. Recuerde, 948-840597. We'll be right back. Tenemos la ronda de marcadores. Ayer, por ejemplo, en segunda división B, Arenas de Guecho 1, Leioa 1, Athletic Club 2, Caudal Deportivo 0, Sporting 1, Logroñés 0. Y ya se está jugando, además está en el descanso. Nos informan que va a empate a 0 el partido entre Peña Sport y Osasuna. También Vitoria Burgos y Zarra Lealtad de Viciosa, que se acaba de empezar hace 20 minutitos. Respecto a los partidos que tenemos ya jugados, es Sporting 1, Logroñés 0, el esperado, ¿no, José Luis? Sí, un partido muy esperado ese Sporting B, precisamente tanto para Racing como para Tudelano, porque para el Racing el Sporting B es un equipo que está arriba, que puede estar arriba, pero claro, el Sporting, el primer equipo, está en segunda y no podría subir. Incluso eso podría también beneficiar al Tudelano, siendo quinto. Habría que ver en qué condición termina la temporada el Sporting de Gijón para ver si hubiera alguna forma de que traen playoff. Uh-huh. Por otro lado, en tercera división nos hemos encontrado el empate a cero entre el Cortes y el Betis Cofcor. No tuvo fortuna ayer en el San Francisco Javier. El Suiza, que le endosó la goleada de la jornada, 5-1 al Cantolagua. El Iruña le venció 2-1 al Garés. El Pamplona empató a 1 frente al Corellano, un punto que suman los de Corella. El San Juan 2-1 frente al Burladés. Oberena 3, Valle de Goes 0. Chantrea 5, Ardoy 1. Y en el descanso en estos momentos, Cirbonero 0. Nos informan... bastante cero. Y nos dicen también que en el partido que les hemos dicho entre la Peña Sport y Osasuna Promesas, la primera parte, como las hemos dicho, ha finalizado en empate a cero y la Peña Sport está con un jugador menos. Nos informa Celia, madre de Iván García, jugador de la Peña Sport. Saludos a Celia Riazu. En Autonómica nos encontramos con que el Avance Ezcabarte empató a 1 frente al Alesbes de Villafranca. El Aoiz cayó derrotado 1-3 frente al Betionac. Mendy 3, Zirauki 1, Ondalán 2, Valtierrano 1, y se están jugando ya el resto de los partidos. El derbi en Ablitas, Ablitense 0, Lourdes 0, y Aluvión ya en la final de la primera parte, Aluvión 0, Peña de Sagreza 0. En regional preferente, finalizado ya el partido entre la Peña de Fustiñana 0, San Miguel 3, Buñuel 0, Injerto 3, dos derrotas de los equipos riveros, Arenas 2, Mendiabés 1, el Muscaria empató en casa frente al Lerines, también empate entre el Falcesino y el Marcilla. Y en estos momentos nos informa, nos dice Javier Guía, nos dice por aquí que el Cabanillas va perdiendo 0-1, Cabanillas 0, Castillo 1. Y el Fontellas va empate a cero. También va empate a cero el Murchante. En la última categoría, en la primera regional, Azcarrena 4, Castejón 1, Sporting Melides 2, Calatrava 1, Cirbonero 5, Monteagudo 1. Y ya se están disputando el duelo en empate a cero. Cadreita 0, Santa Cara 0 y Ribaforada 0, Valtierrano B 0. Bueno, acaban de meter, nos lo informa el Cadreita, acaba de meter un gol, gol en Cadreita, Cadreita 1, Santa Cara 0. Radio Tudela es radio, hemos escuchado promociones, están pensando en cambiar su instalación de gas. Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. Aceite Sursante presenta el mejor momento del año. ¿Y por qué? Porque justo ahora estamos en plena campaña del aceite de oliva. La frescura e intensos aromas de nuestras olivas vienen directamente del Trujal de Tudela, en un aceite único, recién exprimido y sin filtrar. Es el momento de quienes les gusta empezar el día con una buena tostada con aceite de oliva. Este aceite recién exprimido solo está disponible mientras dura la campaña de recogida de olivas. Aceite de oliva virgen extra recién exprimido del Trujal de Tudela. El mejor momento del año. ¡Qué bien se pasa en Tudela! Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entre meses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. ¿Se están animando los oyentes a mandarnos mensajes? Pues claro que sí, al 665-947-312 te puedes llevar dos entradas para O Cine Tudela. ¿Cómo crees que va a quedar? 1-0, 0-1, 0-2, 0-3, ¿cómo puede quedar? Los mensajes ya llegan al 665-947-312, nos quedan 3 minutos para comenzar el partido, son sus 3 minutos para poder participar. También nos acompaña el pequeño García, Miguel Ángel Bozal, que nos está escuchando. Bienvenido, Miguel Ángel. Bien hallados a todos nuestros oyentes. ¿Qué te parece la alineación que ha salido Valencia con Meseguer a la vuelta? Estaba comentando ahora, a ver si cómo está, si por lo menos que esté al 90% y no se resienta de ese maltrecho tobillo. Bueno, si ha entrenado, los entrenamientos ha hecho pocos, pero bueno, a ver cómo retorna ahí al once titular y Andrés Barrera, que sigue confiando en él, ¿eh? Sergio Martínez del banquillo, bueno, la alineación la misma del domingo anterior. Pensando yo que volvería Sergio Martínez a la titularidad, pero no, sigue confiando en Andrés Barrera, ¿eh? En el Turiasorense sigue confiando en Andrés Barrera, un jugador reconvertido a lateral izquierdo. 2 minutos para cerrar, porque en 2 minutos va a comenzar José Luis Allende. Los jugadores ya han salido, entendemos. Sí, justo ahora mismo en este momento están saltando los jugadores de ambos equipos. El Racing vemos que viste como siempre, camiseta blanca, pantalón negro, medias verdes. El Tudelano sale con una segunda equipación muy bonita para mi gusto, camiseta rosa, pantalón y medias blancas. Uh-huh. Hablabais ahora de ese jugador Meseguer y que si está al nivel que vosotros decís, ha sido uno de los mejores jugadores el año pasado en el partido del Sardinero. Además recordamos un golazo desde la lateral izquierdo, que ya sabe lo que es lijar la escuadra aquí en este campo. Miguel Ángel. Sí, no, que yo recuerdo ese golazo que marcó desde unos 35 metros aproximadamente, que Iván Crespo no la vio el balón cuando tocó en la red. Le salió un latigazo enorme y está haciendo una gran temporada. No la vio salir. ¿Sí? José Luis, ¿qué decías? No, digo, estoy recordando el gol de Meseguer que dice Miguel Ángel, le metió un zapatazo desde más atrás del pico del área por la izquierda, que Iván Crespo no pudo ni verla, y es uno de los mejores porteros de la categoría. Es así, así es, así es. Pues, ¿qué es lo que sucederá? 2 minutos, señoras, señores, estamos con ganas de vivirlo en directo. Saludamos a toda la audiencia de Radio Tudela Radio, tarde de fútbol, 26 de noviembre. Hipermercado Eroski contigo, y si quieres participar, te queda 1 minuto. Manda tu mensaje por aquí. ¿Quién nos lo enviaba? ¿Cómo se llama? Se llama Roberto. Dice, el Tudelano va a ganar 1-3. 1 minuto para participar. Mensaje directo 665-947-312. Radio Tudela es radio. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Corderico del País, por cuartos o medios el kilo, a 8,95 euros. Salmón noruego por rodajas el kilo, a 9,95 euros. Naranja primera, granel, el kilo, a 0,89 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. ¡30 segundos! El balón se va a poner en funcionamiento, va a comenzar a rodar en el tapete verde del Sardinero, José Luis Allende. ¡Adelante! Todavía no comienza, Paul. Ahora mismo ha sido el sorteo de campos y lo ha ganado. Los jugadores del Tudelano y han pedido el cambio de campo. El Racing empezará atacando hacia la zona que más le gusta, que es la preferencia norte, y el Tudelano empezará atacando hacia preferencia sur. Está a punto de comenzar, pero todavía no dan la orden. Está colocándose tanto Pagola como Iván Crespo en sus respectivos palos. Y estamos esperando que Iglesias Villanueva dé el comienzo del partido. Muy bien, pues lo vamos a vivir en directo. ¿Algo más que decir sobre la alineación, Miguel Ángel? No, nada más, que no se le, no sé, como es habitual en Íñigo Valencia, no suele cambiar, varía muy poco, y lo que comentábamos anteriormente, pensábamos que volvería a lo mejor al lateral izquierdo Sergio Martínez, pero sigue ahí que se ha hecho con el puesto Andrés Barrera. No. Y por cierto, que el entrenador Viadeno no se fía muy mucho del Tudelano, ¿eh? Ha forzado la máquina esta semana con Dani Aquino, ¿eh? Y lo tiene en el banquillo. Si el resultado le va desfavorable, seguro que lo veremos jugar de nuevo. Y si va favorable, pues no hará uso de él, arriesgar porque no está al 100% Dani Aquino. Vamos en ese inicio de partido. Adelante, José Luis. Pues mira, ya tenemos la primera falta peligrosa a favor del Tudelano. Falta cerquita del pico del área izquierda. Es en una jugada en la que venía a descargar Adán Pérez. Llegó por detrás Gonzalo, le metió el cuerpo. Termina haciéndole la cama y va a ser una falta peligrosa que va a colgar el Tudelano al área. Vemos dos jugadores del Tudelano. Está el número 10, Víctor Bravo. También está Adán Pérez para ponerla. Seis jugadores del Tudelano al remate. Casi todo el Racing metido del área. Todos menos Ever para salir a la contra. Dos jugadores del Racing en la barrera. Ahora mismo levanta la mano Adán. Es buena para que la ponga un diestro, aunque también la puede cerrar Víctor Bravo. Espera la indicación de Iglesias Villanueva, que está pidiendo pase del área, y la va a colgar el Tudelano al área. Pita Iglesias Villanueva, la va a colgar a Dan Pérez, punto de penalti, mete bien la cabeza Sergio Ruiz, despeja la pelota al Racing. Aunque recupera el Tudelano en tres cuartos de campo, es Víctor Bravo el que la recupera, pero la vuelven a perder. Ojito que sale el Racing a la contra, Óscar Fernández, se acerca al área del Tudelano, pico del área derecho, la va a poner Óscar. Sigue Óscar en la línea de fondo, la pone. Primer córner a favor del Racing. Despejó la pelota, me sale a córner. Ha empezado fuerte este partido, ¿eh? Sí, ha empezado intenso, la verdad. Primera jugada peligrosa a favor del Tudelano. El Racing, que repelió bien la falta y con la velocidad Óscar Fernández montó la contra. En estos momentos son dos minutos y tenemos ya el primer córner a favor del Racing de Santander. Adelante, José Luis Allende. A poner Javi como balón, que vuela a punto de penalti. Parada de Pagola, pero la jugada no valía porque pitó falta de Borja Granero. El contacto en el área, la puso Borja Granero, punto de penalti. Remató Gonzalo de la Fuente, había hecho un paradón el cancerbero de la Ribera del Ebro, Mikel Pagola, pero la jugada no valía. Pues ese paradón, ¿cómo ha sido? Como decías, aunque no hayas valido la jugada, pero ya que estamos por comentarla. Es muy buena, mano rapidísima, porque viene de una segunda jugada de Granero para Gonzalo. Y Gonzalo remata solo, pero Pagola mete una mano muy rápido abajo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pitado el colegiado? Pitó falta de Borja Granero en la primera peinada. Uh-huh. Por lo tanto, saca... Pito el pase de Juanjo, que les quiere meter ahora a Pau Migueles. Se cae el chaval. No pita nada el árbitro Iglesias Villanueva. Despeja la pelota el Tudelano, aunque recupera a Javi Cobo en zona de ataque. Vuelve a meter la pierna. El número 7, Pablo Lizárraga, volverá a ser córner a favor del Racing. Presión del equipo santanderino en estos primeros 5 minutos de juego, en donde se va a cumplir el segundo córner, atacando el Racing. Adelante, José Luis. Ahí está, la va a poner Everpena ahora mismo. Seis jugadores del Racing al remate, todo el Tudelano metido en el área. Levanta Everpena la mano izquierda, la va a poner buscando el primer palo. Gonzalo toca de espuela, rebotes en el área, nadie la saca. ¡Gol del Racing! Gol del Racing en el minuto 3. Gol del Racing de Santander. Gol de Borja Granero, en una jugada en el área, en la que hubo varios rebotes. Un jugador del Tudelano la dio sin querer con la mano. El árbitro no pitó mano, porque Borja Granero había rematado a gol. Remató solo, no pudo hacer nada Pagola, porque el capitán del Racing, el defensa valenciano, remató muy cerca. Se adelanta el Racing en los primeros minutos el sardinero. Racing 1, Tudelano 0. Un gol en los primeros 5 minutos. Le estábamos viendo a José Luis, que estaba con mucha intensidad. El Racing ha salido a por todas y lo ha conseguido. En los 3 primeros minutos, 2 córneres y en el segundo gol, Miguel Ángel. Pues nada, mala suerte, un gol muy tempranero, demasiado de tempranero para el juego del Tudelano, diría yo, y más ahí en los campos de Sports. Dentro de este partido nos podíamos esperar de todo y sabíamos que el Racing iba a ir a por todas. Es lo que nos estamos encontrando y es algo habitual en los partidos del Racing, José Luis, ¿o no? No, la verdad que el Racing no es un equipo que suele marcar en los primeros minutos. Sí que es cierto que suele tener 15 minutos muy intensos, aunque luego se dosifica, aunque peligro que ahora recupera el Tudelano. Es el número 3. Es Barrera con la pelota, sale pico del área, la deja ahora tres cuartos de campo, donde la cambia Lizárraga, quiso ponerlo todo a la derecha para Ibai Ardanaz, la pelota se fue a saque de banda para el Racing. Y en la jugada del penalti, o sea, del gol del Racing, hay que comentar eso, que había sido involuntario, pero había tocado a un jugador del Tudelano con la mano, el árbitro no supo qué pitar, pero una vez que vio que Granero había rematado a puerta, ya pitó el gol. Y si no podía haber pitado penalti por lo que hizo. No, yo creo que estaba esperando a pitar penalti, aunque como vio que la jugada terminó en gol, no lo pitó. Uh-huh. Y ojito porque vuelve a salir el Racing. Es Julen Castañeda por la banda izquierda. Viene bien con la escoba Meseguer. Si dudaba y si estaba bien, si estaba mal. En esa entrada se la ha visto al 100%. Será saque de banda para el Racing. ¿En dónde está la pelota en este momento? Ahora mismo está cerquita entre el pico del área y la línea de fondo. Uh-huh. Es un saque en una zona ofensiva para el Racing. Banda izquierda. Pero no es normal que el Racing salga con este empuje y que además consiga goles en los primeros minutos. Es un equipo que es más de, como se dice ahora, madurar los partidos que de marcar goles y hacer esto en los primeros minutos de partido. Pues en esta ocasión no ha sido así. En esta ocasión no ha sido así, pero hay que seguir y yo creo que no hay que perder la compostura. Además, el Tudelano en estos momentos, cuando ha sucedido algo similar, Miguel Ángel... No deja todo a la derecha para Pablo Lizárraga. Pablo Lizárraga, pico del área, la juega al punto de penalti. No despeja nadie. Vamos. Al final, Borja Granero mete la pierna para despejar. Y el Tudelano no ha acusado el gol. Ha sido un gol que ha sido un accidente, una serie de rebotes en el área, pero ahora mismo le vemos con balón y quiere atacar. Mira, ahora mismo es Lizárraga el que vuelve. Está en tres cuartos de campo. Le viene a presionar Javi Cobo. Mantiene bien Lizárraga. Ahora le sale Julen, el lateral izquierdo. Donostierra del equipo racinguista. Pero sigue manteniendo la pelota el Tudelano. Centro del campo. Ya en terreno racinguista. Está con el número 6. La pone Corral. Sigue la pelota Dan. Le pega Dan. Fuera. La cogió Adán, tres cuartos de campo, avanzó metros antes de meterse al área, le pegó con la derecha, la pelota salió cruzada, salió fuera de la portería de Iván Crespo, la pondrá en juego el Racing. Y este Adán Pérez, un exjugador racinguista, estuvo en la disciplina del conjunto cántabro el último año que el Racing estuvo en segunda división y no tuvo continuidad, pero sí que tiene cosas de ser un gran jugador. Y además en este inicio de campeonato yo creo que Adán está siendo uno de los jugadores destacados, aunque no haya tenido mucha fortuna de cara al gol, Miguel Ángel, Sí, no, y ya ha marcado dos goles y un palo, viniendo de segunda línea, porque nosotros como no tenemos un goleador nato arriba, te llevamos, bueno, de los 18 goles que hemos marcado, bueno, 19, uno lo ha marcado el portero del Leioa. El 90% de los goles del Tudelano son de segunda línea, de Pablo Lizárraga, de Adán, de... ¿Sí? Adelante, José Luis. Comentaba ahora mismo jugada en la que llegó Iñaki Jiménez, llegó casi a línea de fondo, puso la pelota. Al final no pasó nada, aunque la vuelve a jugar el Tudelano, que recupera en tres cuartos de campo. Es Adán en el pico del área izquierdo, se quiere revolver, se da bien la vuelta, vuelve a jugar con el número 8, con Ibai Ardanaz, que pierde la pelota ante la presión de Antonio Tomás. Vuelve a salir el Racing, comentabas Miguel Ángel. Sí, no, que los goles que comentaba, que son todos, el 80% de los goles del Tudelano son de jugadores de segunda línea, de Ibai Ardanaz, de Adán Pérez, de Pablo Lizárraga, John Vélez ahora lleva dos y Ale Sánchez que llevaba 3-1 de penalti, pero que lleva desaparecido de las alineaciones desde la séptima jornada. Una lesión... No sé qué tipo de lesiones nos vienen diciendo lo mismo, pensando que entraría en convocatoria este fin de semana y no sé qué subyace ahí en lo del tema de Alex Sánchez. Sí, Adán aquí fue un jugador que cuando estuvo en segunda división se le veían cualidades de gran jugador, pero no tuvo ni confianza de los entrenadores ni minutos de juego. Venga, ahora quiere atacar el Tudelano, la pone Barrera, despeja en el punto de penalti Borja Granero... Quiere marmarla contra el Racing. Es Paulino Miguel, tres cuartos de campo propio. Quiere volcar el juego a la izquierda para Verpena. Uno de los jugadores más determinantes del conjunto racinguista. Encara al número 2 a Jiménez. Se quiere ir a ver. Bien, Jiménez. Le metió el cuerpo. Recuperó la pelota al lateral del Tudelano. Seguimos en este directo, 10 minutos pasan de las 9 minutos y medio de las 5 de la tarde. Como ya han podido escuchar, vamos perdiendo por 1-0. Un gol marcado en el minuto 3 de un saque de esquina. La única, bueno, de las pocas modificaciones del 11, como veíamos, era la continuidad de Ander Barrera en el 11 titular y Sergio Martínez que ha estado en el banquillo. Es la gran novedad que nos hemos encontrado después de las bajas ya confirmadas, que ya nos encontrábamos, además de las las lesiones que nos ha dicho Miguel Ángel Bozal, también la sanción de John Vélez. Ojo que vuelve el Turano a cara por la banda izquierda, es el número 10, es Bravo, la quiere poder ganar línea de fondo, no sale la pelota, recupera el Racing. El Turano cada vez más cómodo del partido, sí. Cada vez llegando más a línea de fondo, cada vez poniendo más balones al área, y aunque no encuentra remate, ya se empieza a sentar el partido. Es algo que yo creo que lo hace muy bien el Tuderano. Siempre que ha comenzado perdiendo, no le caen más. O sea, no es que pierda los papeles, sino que sigue una y otra vez haciendo su mismo juego, Miguel Ángel. Sí, sí, y no recuerdo yo, José Luis, igual sabe, que haya marcado en el Sardinero en esta temporada el Racing un gol tan rápido, en todo que va de temporada. Es que creo que no lo ha habido, un gol tan tempranero el Racing. Sí, sí. Ojito con el ataque del Tudelano. Le cae Bayer Danaz en la frontal del área. La deja para el número 6, para Lázaro. Sigue Lázaro, recorta, se va a meter en el área. Bonito pase de Lázaro para Dan. Corta Sergio Ruiz. Balón a córner para el Tudelano. Primer córner que nos encontramos en las filas blanquirrosas en este momento, porque vestimos la camiseta de la lucha contra el cáncer. Así es, el Tudelano perdiendo por 1-0, pero en este momento tiene la ocasión de un córner a favor que podríamos empatar, ¿por qué no? Adelante José Luis Allende de los campos de Sport del Sardinero. Ahí está, da por la Víctor Bravo. No, al final viene con el número 8, le va a sustituir para ponerla y vaya ganas. Se queda Víctor Bravo a la corta, 6 jugadores del Tudelano al córner. ¡Vale un primer palo, Peino, juega el Tudelano! ¡A punto de marcar! ¡Pablo Lizárraga! ¡Clásica jugada, balón parado! ¡En nada en el primer palo! ¡Apareció en el segundo solo Ibai Ardanaz! ¡El remate se fue fuera! ¡Primera ocasión clara para el Tudelano! Y es lo que tiene que haber, más ocasiones, y de las ocasiones puede venir un gol, Miguel Ángel. Así es, y que no pierda la compostura, y como comenté el otro día, el Tudelano iba a salir arriba a tirar la línea arriba, la ha tirado, le ha venido el gol de agua fría, que digo, y nada más empezar, pero que no pierde la compostura este Tudelano y que siga así. A ver si logramos el empate antes del descanso. Recordamos cómo ha sido el gol, el primer gol, José Luis Allende. Pues el gol fue en un córner que sacó Ever Pena por la izquierda. Remató un jugador del Racing, pero hubo una serie de rebotes en el área. El último rebote terminó en la mano de un jugador del Tudelano. Tuvo dudas de si pitar penalti o no Iglesias Villanueva, pero apareció Borja Granero para remachar la pelota. Cuando ya apagó la estaba prácticamente vendido, no pitó penalti, dio el gol, así se adelantó el Racing. De esa forma vamos perdiendo por 1-0 desde el minuto 3, te queda todo el partido por delante. Íñigo Valencia, entendemos que no, ni los jugadores, ninguno ha salido a calentar, todo sigue igual, ¿no? No, de momento aquí todo sigue normal, a los entrenadores los vemos en el área técnica, ambos, ahora mismo los dos dando indicaciones, pero no vemos mucho gesto ni mucho nervio. De momento, como dices, el Tudelano es un equipo que no pierde los papeles cuando encaja, y hoy no va a ser... hoy no va a ser el día que no lo haga, porque la verdad que desde que ha recibido el gol está muy asentado en el campo y está teniendo incluso una ocasión para marcar el empate. Así es, así nos lo has contado en ese primer córner del partido, en el que hemos dispuesto de una gran ocasión. También les contamos que estamos en los últimos 4 minutos, Peñas por 1, Osasuna Promesas 0, Vitoria 1, Burgos 0, Izarra va perdiendo en casa frente al Lealtad Viciosa 0-1, también le vence la Morevieta 0-1 al Baracaldo, el resto de partidos empate. Ojito, a 0. Ojito, otra buena jugada para el Tudelano, Alan Pérez, ¡a punto de marcar el Tudelano! ¡Balón de Alan Pérez por la banda derecha! ¡La puso Rasita! ¡Entraba Víctor Bravo el remate! ¡La tocó Gonzalo! ¡Iba la cesión a portería! ¡Pero apareció Iván Crespo! ¡Segunda ocasión clara de gol para Madre el Tudelano! ¡Madre mía, qué ocasión! ¡Madre mía, qué ocasión, Miguel Ángel! Estas cosas tienen que entrar, ¿eh? Sí, y por lo menos que jugando así el Tudelano, el Racing le va a empezar a tener un poco de respeto y no va a jugar con el descaro y la salida en velocidad que tiene. Se va a retrotraer un poco. Es una jugada, Miguel Ángel, en la que llega Dan, pico el área, la pone Rasita muy fuerte y cualquiera que la toque puede ser gol. La tocó el central racinguista y a punto estuvo a meterla en su portería. Sí, ¿qué fue, córner? ¿Fue córner? No, ha sacado de puerta. Sí, ahora mismo tenemos un saque de banda aquí en Sardinero, en la zona divisoria, círculo central, banda izquierda, lo va a poner Julen Castañeda, buscando a Pau Migueles, ahí está el chaval, sensación racinguista, vuelve para Julen, que quiere poner la pelota arriba para Juanjo, el delantero Ontaneda, caído por la banda izquierda, aguanta la pelota, le mete bien la pierna a Meseguer, volverá a sacar de banda el Racing en zona peligrosa. Ahí vemos ahora el Racing, después de las dos ocasiones claras del Tudelano, intenta sacudirse un poco el dominio, intentar irse un poco más arriba. Ahí está Julen por banda izquierda, llega Julen, la pone muy fuerte, raza, bien Meseguer, despejando la pelota, recorta la cerenaria propia, se la quita encima, volverá a jugar el Tudelano. Es Adán Pérez el que lleva la pelota, la deja larga para el número 11, para Mika Junco, que viene corriendo con Borja Granero. La gana Mika Junco, llega a línea de fondo, es Adán el que la tiene en el área, la deja atrás para el número 6, para Lázaro. Y ojito al Tudelano que sigue en el área, es Víctor Bravo el que la tiene, cambia todo el juego a la izquierda, dejando atrás para Corral, Corral con la pelota, toca atrás para Barrera, vuelve a construir el Tudelano. Vuelta a percutir por banda izquierda, ahí está el Tudelano recortando por banda izquierda, se viene hacia el centro, el número de Víctor Bravo entra al área, Víctor Bravo a punto de pegar, se la quita en el último momento Sergio Ruiz. Intensidad en estos primeros 15 minutos de juego, las 5 y cuarto, seguimos en directo en Radio Tudela Radio, una temperatura de 8 grados en Tudela con el viento del norte a 6 kilómetros a la hora. ¿Hay viento en Santander en el partido, se nota o no? Pues aquí no notamos absolutamente nada de viento, porque estamos aquí cerrados en la cabina, pero vemos los banderines y no se mueven nada. Estupendo. Viento en Santander no hay nada ahora mismo. Muy bien, muy bien. Buena temperatura para jugar a fútbol. Lo que queremos es seguir creando ocasiones que se están creando. Y ha sido un córner, también la ha tenido Víctor Bravo, que esto puede llegar en cualquier momento. Mucha intensidad por parte de los dos conjuntos. Seguimos en directo. Adelante, José Luis. Sí, esa había sido una buena combinación del conjunto de Navarrico. Y justo cuando apareció Víctor Bravo, casi en área pequeña, para pegarla, apareció Sergio Ruiz y se la quitó. Pero el Tudelano sigue causando problemas, aunque es el Racing el que lo intenta. Es Pau Migueles por la banda derecha, gira sobre sí mismo, recupera el Tudelano por parte de Víctor Bravo. Sigue Víctor Bravo recortando con la pelota, la deja para Ardanaz. Círculo central, ahí está con el esférico Ardanaz, lo quiere volcar todo a la derecha. Va a llegar Jiménez en la carrera con Julen Castañeda. La pisa bien Jiménez, quiere driblar. La toca Julen Castañeda, que va al suelo, rebaña la pelota. ¡Será saque de banda en zona peligrosa para el Tudelano! Vamos a ver si nos acercamos más y tenemos una. La siguiente y la metemos dentro. Sería interesante empatar el partido. Queda bastante, pero cuanto antes empate mejor, Miguel Ángel. Así es, lástima. Ahora viendo cómo está jugando y desarrollándose el encuentro, lástima de ese gol tan tempranero y con tanta mala fortuna. Sí, porque es que desde que el Racing marcó el gol, el Tudelano está siendo superior al Racing. Aquí en el Sardinero, las ocasiones han sido el Tudelano y está jugando bastante mejor que el conjunto cántabro. Y por eso comentábamos, a ver si se pone nervioso el Racing y le quita ese ímpetu para que no nos cojan nada, porque las transiciones que hace también son muy rápidas. Y rápidas acompañadas de la calidad que tienen sus jugadores. Mira, ahora sé que lleva el Tudelano otra vez por línea de fondo. Llegaba Barrera, mete la pierna Sergio Ruiz. Otro córner a favor del Tudelano. Ay, el Tudelano, la verdad que este partido está muy bien, está sabiendo cómo tiene que jugar, sabiendo lo que tiene que hacer en todo momento, los laterales llevando bien la línea de fondo y eso provoca que haya otro córner. La va a poner Ibai Ardanaz, levanta las dos manos, estaba también Víctor Bravo, pero ya se va de la zona. Tenemos cinco jugadores del Tudelano al remate, absolutamente todo el Racing metido en el área. Viene Óscar con Víctor Bravo para la corta, la pone Ibai Ardanaz, punto de penalti, despeja la defensa del Racing, la tiene Pau Migueles, se la quita de encima. Y aprovechamos también el empate de Lizarra. Lizarra 1, Lealtad Villaviciosa 1. Empate a 1 entre los dos conjuntos. Sigue venciendo la Peña Sport. Últimos minutos, Peña Sport 1, Atlético Promesas Osasuna 0. Veremos cómo termina este partido. También le estamos contando el resto de los equipos navarros de la tercera división con ese empate a 0 del Cirbonero. Y también el Víctor Sangüesa desde Fontellas nos envía que en el descanso a Roniz 0, Fontellas 0, sigue el empate, 20 minutos, vamos a llegar de partido contándoselo en directo en Radio Tudela Radio. Como ya han escuchado las promociones, ¿tienen ustedes pensado adquirir un vehículo? Hace 10 años el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan, innovation that excites. Nissan Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. Seguimos en directo, adelante José Luis. Sí, ahora mismo el partido ha entrado en imprecisiones, ha entrado en más pelotazo y menos juego. Es el Racing el que la tiene atrás. Julen Castañeda tocando al centro de la galleta, donde recibe Antonio Tomás, volcando el juego a la derecha para Sergio Ruiz. Le viene a presionar Víctor Bravo. Sergio la quiere meter por encima de la defensa. Muy bien, Corral ahí, metiendo la cabeza. Volverá a jugar el Tudelano con Víctor Bravo, todavía en campo propio. Quiere buscar salida a un compañero, un amigo. Encuentra a David Lázaro. David Lázaro cambia el tercio, jugando toda la derecha para Iñaki Jiménez, que ya pisa campo racinguista. Vuelve a tocar para Víctor Bravo. Víctor Bravo devuelve atrás para Lázaro. Quiere seguir construyendo el Tudelano, aunque ahora mismo la pierde, pero la vuelve a perder el Racing. La tiene el Tudelano, tres cuartos de campo. Es Víctor Bravo el que toca atrás con Lázaro. Lázaro tira un recorte, se quita encima a Juanjo y toca para Corral. Corral abriendo toda la banda izquierda para Barrera. Barrera encara a Óscar, la deja atrás para Lázaro otra vez. Vuelve a construir otra vez el Tudelano con todos los jugadores en campo racinguista. Vamos a ver. Que tocaba. Adelante, Raga. Bien, Alan Pérez, bonita maniobra con el tacón. Deja atrás a Javi Cobo, que vuelve a tocar para Lizárraga. Mal pase, la pierde Ranaz. Intenta salir el Racing a la contra, aunque Óscar Fernández solo contra el mundo. Mete bien la pierna. Álvaro Corral sacará de banda el Racing. En estos momentos seguimos informándoles los 11 que han salido al terreno de juego. Mikel Pagola, Iñaki Jiménez, Andrés Barrera, Álvaro Meseguer y Álvaro Corral en defensa. En el centro del campo, David Lázaro, Pablo Lizárraga, Ibai Ardanaz. Y tenemos ahí entre extremos y la parte delantera, Adam Pérez, Víctor Bravo y Mika Junco, que está también arriba, Miguel Ángel. A ver, Mika Junco, además un chico que salió de ahí, que es cántabro de Santander, que salió de la cantera del Van Sander. Y luego se marchó al Lucerna, a las categorías inferiores, aunque luego retornó a través de la... ¡Pero está peligroso, ha visto Bravo! ¡Fuera! Buena recuperación del Tudelano en campo contrario. Balón que dejó Lázaro para Víctor Bravo. Se aproximó a la frontal. No se lo pensó, le pegó de zurda. Salió cerquita del palo Iván Crespo. Otra ocasión para el Tudelano. ¡Qué bien, Víctor Bravo! ¿Cómo está jugando? Tiene muchas ganas, ¿eh? Estamos viendo a Víctor Bravo con ganas de... Se está echando el equipo a sus espaldas en estos 22 primeros minutos. ¿A quién destacas, José Luis? Sí, precisamente te iba a destacar ahora mismo a Víctor Bravo. Le estamos viendo jugar con mucha personalidad. Está viniendo a recuperar tanto a campo propio, el campo del Tudelano, como sale con ella jugada, sea en pase, sea en conducción. Es el jugador que más está destacando este Tudelano, aunque me están gustando también mucho los dos laterales. Tanto Andrés, tanto Barrera como Barrera. Andrés está muy centrado en el lateral, Miguel Ángel, ¿eh? Sí, no, ya lo comentó el otro día Íñigo Valencia, que claro, uno que viene del fútbol base del Real Zaragoza y los conceptos futbolísticos los tiene claro, hay materia prima. Si tienes conciencia del nuevo puesto que te asigna el entrenador y tienes ganas de acometerlo... Peligro porque es Víctor Bravo, banda izquierda, quiere recortar a Sergio, mantiene la plata todavía Víctor, no, recuperó a Sergio Ruiz, que se la quita encima, aunque recupera en zona de ataque, Barrera, es Barrera el que tiene la pelota, quiere tocar atrás para Meseguer, comienza a traer la jugada al Tudelano, ahora mismo intentaba meter un pase, el central Corral se equivocó, será saque de banda para el Racing. Un oyente que nos pregunta si se puede ver por internet también el partido. Ya les decimos que sí, a través de la página web del Racing. Hay que pagar 3 euros, tienen que tener una cuenta PayPal y de esa forma pueden acceder a poder ver el partido en directo. Nosotros se lo contamos, somos los ojos de los oyentes de Radio Tudela. José Luis Allende, adelante, 24, van a llegar sobre las 5 de la tarde. Y aquí seguimos, minuto 23, en los campos de Sport, el Sardinero. El Tudelano sigue manejando la pelota. Ahora es por la derecha Pablo Lizárraga, el que deja la pelota atrás para Meseguer. Meseguer se la vuelve a Lizárraga, que toca todo atrás, con Pagola. Volverá a empezar el Tudelano desde zona defensiva. Y la verdad que el Tudelano, antes lo estábamos comentando, sigue sin dar un mal pase. Sigue sin meter un pelotazo sin sentido, sigue sin poderse nervioso. Y a pesar de que está remando en contra, está plantando cara a todo un Racing de Santander. ¿Aproximadamente qué entrada tendremos en el terreno de juego, José Luis? Pues mira, ahora mismo te voy a decir así, a ojo de buen cubero, que estamos entre los 7.000 y los 7.200. 7.000 personas. Parte, si las cifras. ¿Cómo que admiración, Miguel Ángel? 7.000 personas. Madre mía, lo que tiene que ser eso, ¿eh? Sí, además el otro día vi la estadística del encuentro de la anterior temporada del Tudelano y se dieron cita porque ponía las asistencias a los que era de los que más, 7.400, algo leí yo aproximadamente la temporada pasada. En la segunda parte te digo la exacta, Miguel Ángel. Adelante. Así nos gusta José Luis Allende contándonos el directo de lo que sucede desde Radio Tudela Radio. Ya saben que si están pensando en una empresa imprenta, tiene que pensar en Gráficas Abril. Gráficas Abril en Tudela. Imprime todo lo que necesites. Gráficas Abril en Tudela. Bolsas personalizadas, de plástico y de papel. Tu packaging también en Gráficas Abril. Comunícanos la idea y nos ocupamos de todo. Imprenta, bolsas y packaging. Teléfono de contacto 948-826469 o www.graficasabril.com. 7.000 personas viendo el partido que de momento va venciendo el Racing. Ya son 25 minutos. Adelante, José Luis Allende. Ahí está, ahora mismo es el Racing el que quiere construir desde la línea defensiva. Quiere salir Julen Castañeda. Le agarra a Lizárraga para evitar el avance. Será falta en campo propio a favor del Racing. Ahora mismo vemos la grada, los 7.000 que se echan encima del árbitro. Se nota. Buscando la amarilla para Lizárraga, pero claro, no lo era. Bueno, había cortado el juego, ¿no? Entendemos que eso es un poco lo que piden, claro. Sí, claro, había cortado una contra, aunque Julen Castañeda todavía estaba en campo propio y no era para tarjeta, no era un ataque prometedor, que digamos, como se dice ahora. De momento, Mika Jungo, que lo estábamos nombrando, todavía no ha tenido la opción de lucirse, puede ser la primera la que la meta adentro. Y peligro porque llega el Racing al área, es Pau Miguel, es el que llega, estaba en la pone, ¡Juanjo! Parada, ¡Fuera! Menos mal. ¡La acaba de tener el Racing clarísima! ¡El pase filtrado de Sergio Ruiz para Pau Miguel, que se metió hasta la cocina! Dejo un centro manso, en la pequeña, donde apareció Juanjo. La tocó el delantero Montaneda. Se fue fuera el remate. La ha tenido el Racing clarísima. Es que son buenos, Miguel Ángel. Es que van terceros, llevan 32 puntos. No estamos hablando de cualquiera. Y que es lo que estaba comentando antes para nuestros oyentes, que las transiciones que hacen son muy rápidas y con mucha calidad. Y por cierto, José Luis, que Juanjo muy criticado, ¿no? Por Cantabria, el Montaneda. Sí, Juanjo, es que esta temporada está que no le metió un gol al Arcoiris. Ha metido un gol en todo lo que ha jugado y fue un gol, además, de un rebote, que era el remate de un compañero que rebotó en él y fue gol. Y es ahora mismo, te digo, el chaval está con muy poca confianza. Cae en cualquier otro jugador del Racing y hubiera sido gol, porque era un remate solo y ya con Pagola vencido. Sí, por lo que le escucho y está haciendo, se oye ya el run ahí en la grada de los campos. El año pasado pasó con Calle Quintana y este año está pasando con Juanjo. Y ojito a pelota de Ver, bien, Pagola saliendo por la pelota. Bien, Pagola. Se adelanta el cancerbero el Tudelano. A la carrera, Pau Migueles, volverá a construir. Vamos a ver, porque hay una urgencia, nos lo están comentando desde Ablitas, lesión de Samuel Quintanilla del Ablitas, el partido está parado, esperando ambulancia, cervicales y mandíbula. Vamos a ver lo que pasa, nos lo informa el presidente del Club Deportivo Lourdes, el partido sigue empate a cero entre el Ablitense y el Lourdes, seguimos con 1-0 entre el Racing de Santander y el Tudelano. Vamos a ver, 20 minutos quedan para el final de la primera parte, contándolo a las mil maravillas, José Luis Allende, adelante. Lo primero de todo, que no pase nada y que el chaval esté bien. Y mientras lo comentaba la desgracia de Samuel Quintanilla, ha habido una falta que va a ser peligrosa a favor del Racing. Está ahí en zona de ataque, más o menos 3 metros por detrás del pico del área, pegadita a la línea de cal. La van a poner al área el conjunto racinguista. Está Javi Cobo y está Ever Pena, que fue el que puso la falta del gol el otro día, con el que el Racing ganó a los Osasuna Bain Extremis. Está Juanjo y está Ever. Dos jugadores del Tudelano a la barrera. Todos los jugadores de Rosa metidos en el área. El Racing mete 5 jugadores al remate. Al cierre solo deja uno. Va a ser Javi Cobo el que la va a poner. Va Javi Cobo, pasa por encima de la pelota. Al final la pone Ever. Balón del gallego al punto de penalti. Bien metiendo la cabeza Lázaro. Sacando problemas de ahí, aunque le cae otra vez a Ever. Y buena referencia al Tudelano. Es Mika Junco el que se quiere ir de Ever. Vamos, pena. Mika. Le metió la pierna en última instancia a Javi Cobo. Recupera el Racing. Aunque ahora Iván Crespo se la quita de encima. Recupera el Tudelano en el centro del campo. Ahí está, el número 8, Ibai Ardanaz. En tercera división también nos comentan el Cirbonero, que va perdiendo en casa, minuto 69 por 0, goles a 1. Y en Tarazona, 0, Belchite 0. Resultados también en tercera división. Seguimos en directo, José Luis Allende contándonoslo, y lo escuchamos los oyentes de Radio Tudela Radio. Adelante, José Luis. Ni que lo hubieras visto, Paul, porque el tiempo que nos daban resultados, el juego ha estado parado. Ahora es Iván Crespo el que la quiere poner arriba. Balón que no bota. Metió la cabeza Antonio Tomás. Será falta a favor del Tudano en campo propio. Jugaremos desde atrás. Jugaremos desde atrás. Quedan 15 minutos, Miguel Ángel. Tenemos que tener. Yo creo que vamos a tener por lo menos una. Vamos a tener. Sería interesantísimo meter gol antes de que termine la primera mitad, ¿eh? Así es. Y además, que nos da probabilidades de la forma que está jugando el Tudano. Que está jugando muy bien. El Tudelano está jugando muy bien al fútbol, sí, y está llevando problemas muchos a la portería de Iván Crespo, que en todos los partidos siempre tiene que aparecer alguna intervención. ¡Ojo, Lázaro! ¡Se le abría el campo! Intentó sorprender desde tres cuartos, tirando una vaselina. Iván Crespo se le fue por encima a la portería. Quiso sorprender David Lázaro. Y además lo puede hacer muy bien. También ha gustado también mucho este medio centro, ¿eh? Sí, sí, no. Y David Lázaro, además, es un jugador que en los partidos importantes yo creo que es cuando más se crece, ¿no, Miguel Ángel? El cabanillero. Sí, como siempre digo, vengo diciendo yo, es la báscula que da el equilibrio al equipo, aunque a veces peca mucho de meterse en la línea de ataque 4, pero si tiene descaro y va arriba, ayuda mucho en el centro del campo, Lázaro, ¿eh? Es el que da el equilibrio. Recibe atrás y está saliendo. Es un jugador que no está perdiendo ni un balón. No pierde. Todo lo que da lo está dando con sentido. Nos informan también que el Murchante ha perdido en casa 0-1 frente al Azcoyen, y el Fontellas va perdiendo 2-1 frente al Zarramonza. 30 minutos sobre las 5 en directo. El partido de la jornada, Racing Tudelano. Si ganamos nos colocamos cuartos. Vamos a ver, de momento habría que empatar. Adelante, José Luis. Ahí está el Tudelano en zona peligrosa. Mantiene la pelota, viene a recuperar a Dan Pérez. Busca en banda izquierda, donde deja para Barrera. Toca la pelota en Óscar, pero sigue Barrera. Pone el centro ratito, al punto de penalti. Despeja Javi Cobo. La tiene el Tudelano, que quiere volver a meterla a la olla. Ese balón que no bota. Cae en los pies de Víctor Bravo. Nada, pitó fuera de juego el árbitro. Quiso peinar a Dan para Víctor Bravo, que entraba solo al área. Prindicó offside, el asistente número 2, González Franco. Ahí está, el Tudelano no deja de meterse permanentemente, buscando el empate por una banda, por la otra. Además, cuando combina por el centro, también lo está haciendo rápido y bien. Y el resultado mismo, podemos decir que lo justo sería un empate, aunque vaya ganando el Racing. De momento, el gol que hace justicia es el de Borja Granero en el minuto 4, en ese córner que ha sacado el segundo del partido, en esa salida en tromba que le ha funcionado y de qué manera. Seguimos a la espera de saber si se han llevado a Samuel Quintanilla del partido en Ablitas, ablitense Lourdes, que ha habido un encontronazo y estaban esperando la ambulancia cervicales y mandíbula. ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a tener conexión en directo en el intermedio, pero de momento seguimos en este directo, en esta tarde de domingo de fútbol. Fútbol en directo en Radio Tudela Goles. Adelante, José Luis. Ahora mismo recuperaba la pelota Borja Granero, la quería poner el central para la carrera de Pau Migueles. Otra vez bien Pagol anticipando la situación, atrapó el meta del Tudelano. ¿Qué quiere construir ahora mismo? Es en campo propio. Como decía Miguel Ángel, Lázaro metió entre centrales. Toca en corto para Meseguer, que busca una buena pelota arriba. Es Mika Juncol que viene a por ella, pisando línea de fondo, viene a salirle Gonzalo. La monta sobre la línea de fondo, quiso dejarla de tacón. Aunque se la quita de encima Borja Granero. Saque de banda peligroso para el Tudelano. Ahí está, es Jiménez el que la pone para Víctor Bravo, que viene a recibir. Se va entre dos. Bien Julen Castañeda, protegiendo la pelota con el cuerpo. Será saque de puerta para el Racing. Un saque de puerta que llevará a cabo el Racing de Santander. Aprovechamos también para decirles que si están pensando en una empresa de aluminios, tienen una, la mejor. Alumagar Aluminios, especialistas en fabricación e instalación de aluminio, fabricante en ventanas con cristales térmicos. Con Alumagar verás mejor el aislamiento térmico y acústico de tu hogar. Ventanas, balcones, puertas exteriores, interiores, cerramientos exteriores, mallorquinas, mamparas de baño, armarios empotrados. Trabajamos con marcas de prestigio, con departamento técnico propio para tu asesoramiento. Alumagar Aluminios, 15 años de experiencia a tu servicio. Estamos en Polígono Industrial Las Labradas, calle Comunidad Foral de Navarra 8, Tudela. Conócenos en nuestra web alumagar.com. Ahí conocemos a Alumagar Aluminios y conocemos que el partido sigue igual. Minuto 34, José Luis. Sí, ahora mismo entra en una espiral de imprecisiones y mal juego. No diría mal juego, pero sí que un juego bastante peor que el que han exhibido en los primeros minutos. Cuando corre el 34 en la primera parte del Sardinero. Es el Racing el que la tiene ahora mismo, todavía en campo propio. Antonio Tomás se la roba bien por detrás. Adán Pérez se queda tendido el suelo el de Cartes, pero sigue el Tudelano. Es Lázaro el que recorta, dejándola para Ardanaz. Ardanaz todo a la entrada de Barrera. Barrera picó el área, recorta ya dentro de zona de peligro. Le pega Barrera, rebota en Javi Cobo. Es Pau Mieles el que recupera, pero la vuelve a tener. Otra vez Barrera, vuelve a recuperar el Tudelano. Pita aquí la gente. Vamos a por ello. Y nada, el balón sale a saque de banda. Hay que aprovechar estos últimos minutos para meternos más en el partido, Miguel Ángel, ¿eh? Hay que echar un poco más de gasolina porque en estos últimos 10 minutos yo creo que podemos tener una más. ¿Y por qué no lo podría meter Adán Pérez? ¿Por qué no lo quiere celebrar, ha dicho? ¿Pero por qué no lo puede meter Miguel Ángel este gol? No, así es que, oh, que lo meta, hasta que me vale a mí que lo meta Paola, como se hizo el otro día en el plantío. Me vale. Sí, no, pero que tiene que aprovechar la inercia del buen juego. A ver si lo estamos buscando y por fin llega. Sí, precisamente Adán Pérez, mira, ahora mismo tenemos aquí parte de guerra del Sardinero, porque tenemos a Antonio Tomás, que se retira con molestias. Ha salido a calentar Quique Rivero, también ha salido Paco Regalón por parte del Racing. Y Adán está ahora mismo tumbado en el área técnica con Iñaki Valencia, que lo están estirando. Antonio Tomás, parece que tiene problemas. Dolores en la rodilla tiene, por lo que estamos viendo. Antonio Tomás es en la medular, ¿no? Está jugando. Sí, el mediocentro organizador y el pivote de este equipo, el ancla. Y ahora mismo vemos cómo le echan el reflex a Adán Pérez, a ver si se recupera el chaval. Venga, que este es de oro. Están este los dos con 10 ahora mismo. Tiene que sumar Adán Pérez. Quedan 9 minutos para llegar a los 45 reglamentarios. Se notan los 7.000 aficionados que están ahí del Tudela, habrán ido 50 aproximadamente, pero gritan como muchos más. Vamos a seguir animando, vamos a conseguir ese gol, se podría intentar. Adelante, José Luis. Ojito Barrera, que está, se quiere meter en el área, rebota la pelota en Gonzalo, recupera Pau Migueles, que recibe la falta de Víctor Bravo. Será falta a favor del Racing. Madre mía, 20 minutos esperando en Ablitas. Esto es impresionante, pero bueno, vamos a ver si se llevan a Samuel Quintanilla. Todavía está esperando que se lo lleven cervicales y mandíbula. Esperando ambulancia, nos dice por aquí el presidente del Lourdes. El partido no le hemos preguntado, entendemos que irá empate a cero. Minuto 36, Racing 1, Tudelano 0, domingo 26 de noviembre. Seguimos en directo, adelante José Luis. Aquí ahora mismo, en esa falta, pedían los 7.200 que hay aquí en Santander. La amarilla para Víctor Bravo, no se la sacó Iglesias Villanueva. Ahora es el Racing el que quiere jugar. Juanjo controlaba, tocó mal la pelota, se fue directamente por línea de banda. La va a empezar a mover el Tudelano. Ya están otra vez 11 contra 11, todos en el campo. Balón arriba que toca Javi Cobo para Juanjo. Juanjo descarga bien para Óscar. Óscar la toca desde el suelo. Mete la cabeza a Barrera. Ahora mismo el balón bota, le cae a Lázaro, empieza el Tudelano a jugar desde atrás. Es Meseguer el que lleva la pelota buscando arriba, toca en Javi Cobo, pero le llega a Jiménez, que ya está pisando el campo contrario. Vamos, Jiménez. Pino Ever le metió el cuerpo, el Racing pega otro pelotazo, vuelve a salir el Tudelano. Seguimos otra vez con la pelota, seguimos en los mismos, y le está costando a Iñaki incorporarse por esa banda, le está costando. Sí, porque sí que es verdad que al principio del partido veíamos a Jiménez pisar. ¡Ojito que puede ser buena para Tudelano! ¡No! Recuperó Sergio en última instancia. Sí que es verdad que a Jiménez le vimos llegar, ahora le vemos menos, pero el que es una locomotora que está pendientemente atacando es Andrés Barrera. Ese no cesa de llegar al línea de fondo. Y además es que yo creo que este jugador se está encontrando muy bien en ese lateral, como nos decía Miguel Ángel, ¿eh? Que es lo que comenté el otro día. Fíjate que la toca autorear con dos... ¡Ay, perdón! Se calienta el partido aquí, Paul. Adelante, cuéntanos. Tenemos ahora mismo Javi Cobo, que está en el suelo, se duele de un codazo con Víctor Bravo. Ahora mismo se montaba una pequeña tangana entre jugadores de ambos equipos y al final esto termina con amarilla para Víctor Bravo. Al final ha conseguido la amarilla. Sí, es que salía corriendo Víctor Bravo con Javi Cobo, ganó la pelota el jugador del Tudelano, pero dejó el brazo. Javi Cobo se fue al suelo y ya sabes, ahora mismo cuando ven un brazo los árbitros, están obligados. Pues la cara ya es amarilla automática. Es la primera amarilla del partido, corrígeme, José Luis. Sí, es la primera amarilla. Primera amarilla para Víctor Bravo. No, Miguel Ángel, Víctor Bravo, ¿llevas la cuenta de las que lleva Víctor Bravo? Sí, pero no la tengo. El único que está ha percibido para el próximo domingo es David Lázaro, ¿eh? O si sea, sacan una ya quinta. David Lázaro. Vale, gracias Miguel Ángel por ese apunte. El pequeño García hoy también con nosotros. La enciclopedia andando, por cierto. Te escuché con los compañeros también de Santander hablando del Tudelano. Eres una enciclopedia andando, ¿eh, Miguel Ángel? Hombre, me informo algo y luego voy memorizando y viendo y como me gusta, pues observo, tomo notas y hago el seguimiento y por eso. Lo que no sube es el pantano, ¿no? Cuando vas por ahí, por Santander, cerca del río Ebro, está... No, pero no ha subido, pero subió la semana pasada 3 centímetros. Porque como con el que toma notas de la Confederación. Y esta semana anoche estaba lloviendo, estos días estaba lloviendo. ¿Por ahí ha llovido estos días, José Luis? Sí, algunos días hemos tenido lluvia en esta semana. Han sido un par de días a principio de semana, pero luego la hemos terminado con bastante sol. Bastante sol. Es lo que tenemos. 5 últimos minutos de la primera mitad. Seguimos con ese 1-0. A la contra. Es un 3-4. Bien, David Lázaro, la recuperación. Aunque la pelota le cae a Sergio Ruiz, ya pisando el campo contrario. Ahí está el chaval reconvertido a lateral, dejando la pelota atrás para Gonzalo, que intenta salir jugando. Quiere poner el balón arriba para Óscar. Pinball, pim pam, le cae a uno, le cae a otro. Al final el que recupera es el Tudelano. Tenemos que aguantar. Vamos, sigue, José Luis, sigue. Ahí está, ahí volvió a perder la pelota el Racing. Ever consigue que no salga, va a atacar el Racing. Aunque viene Lizárraga a recuperar. Vaya salón de Julen Castañeda que se va entre dos. Julen la pone al área para Óscar Fernández. Controla no. Óscar. Se la hizo de noche. ¿Para dónde, Pagola? ¡Qué grande! ¡Va a ser corre para el Racing! ¡Qué portero tenemos, Miguel Ángel! ¡Qué portero tenemos! ¡Hombre, lo sigo diciendo yo! Y además, increíble, Pagola. Increíble. Sí. Increíble. El domingo pasado al del Sporting le metió un manoplazo abajo, pero fantástico, ¿eh? Él le metió. Esta ha sido un parado, Miguel Ángel. La jugada de Julen Castañeda, que se va entre dos, tira el slalom entre los jugadores del Tudelano y la pone en el área donde entraba Óscar Fernández solo. Sí que es verdad que el primer control le marró la jugada, pero cuando quiso picarla por encima de Pagola ya le había achicado el espacio al guardameta y ya le había ganado la partida. Es Javi como el que la va a poner. Levanta el brazo, banda derecha, punto del córner, balón a punto de penalti, ¡Granero! ¡Fuera! Llegó a rematar. Granero al punto de penalti. Momento de presión el que está pasando el Tudelano en estos momentos porque el Racing está aprovechando los últimos 5 minutos. Igual de importante es que metamos como que no nos metan, porque esto es vital también estar centrados. Cuéntanos, realmente, José Luis, el torbellino del Racing se está notando mucho más ahora, ¿no? Es que el Racing es un equipo que tiene momentos, o sea, tiene dentro de los partidos tiene micropartidos. Hay que pasarlo, hay que pasarlo. Sí que parece que aumenta la presión, que va arriba con todo, y otros que se dosifica. Y ahí es donde les suelen hacer mucho daño. Un equipo que tiene mucha oscilación entre el buen nivel y el malo. Sí, hay que pasar este momento del Racing que está subidito. Lo tenemos que parar como lo ha hecho Mikel Pagola. ¡Qué paradón en el minuto 40! Hubiera significado el 2-0, pero no. Salió la mano de Mikel Pagola y seguimos 1-0. Podemos intentar el empate, ¿por qué no? Con el apoyo de la afición. Nótenlo. Lo puede meter Víctor Bravo, lo puede meter Adán. Yo que sé quién lo puede meter. Peligro porque es el Racing el que llega. La pone Sergio para Óscar Fernández. El que marró la ocasión, línea de fondo. La deja atrás para Sergio, que la pone en el área, no despeja a nadie, la controla Juanjo, que la deja para Antonio Tomás, dos rebotes en el área, al final se la quita encima Jiménez. ¡Fuera! Aunque fuera. Recupera Javi Cobo, bien Junca, recuperando la pelota, se la quita encima Pagola, la manda al cielo de Santander, otra ocasión que se ha salvado ahí el Tudelano. Hay mucha tensión en estos últimos minutos, Miguel Ángel. Sí, y lo que comentaba antes José Luis, que como dice Valdano, el control es el padre del gol. Si haces un mal control ya tienes todas las opciones. Eso es, el control que hizo Óscar fue malo, porque la controló con su pierna, bueno, con la derecha, pero se le fue largo y ahí una vez ya se marró la ocasión, porque le dio tiempo a Pagola a achicar el espacio y a meterle la mano. Sí, Miguel, te decía, el Racing, o sea, el Tudelano lo que tiene que hacer es aguantar estos envites del Racing, porque tiene dentro del partido ciertos minutos en los que parece que está a un nivel muy por encima al que muestra durante una línea recta en los 90 minutos, y son los momentos que el Racing es peligroso de verdad. Minuto 44, se han sacado ya lo que va a añadir, hay poco, ¿no?, que añadir, yo creo que uno o dos. No, de momento no, y me imagino que se añada un minuto. No ha habido nada, ¿no? Ni, bueno, la tarjeta amarilla a Víctor Bravo, y vale. Sí, ¿dónde está el balón? Rápida, no ha sido una jugada que se haya amarrado mucho tiempo. ¿Qué nos cuentas ahora, José Luis? No, digo que se añadirá, me imagino, que un minuto, porque las jugadas que ha habido, que han sido de parón, no han sido parones extensos, aparte del gol, y la amarilla Víctor Bravo le sacó rápido. Todo lo que no sea un minuto sería una sorpresa. Y ojito el Tudelano, que la pierde y quiere salir el Racing a la contra. ¡Qué bien, Álvaro Corral! Cortando en última instancia, porque se plantaba solo Pau Migueles. Ahora es el Tudelano el que quiere atacar, la tiene Adán. ¡Qué bonito lo que le ha hecho a Javi Cobo! ¡Qué tres recortes, aunque viene la ayuda! Julen Castañeda recupera la lateral, nos cierra y sale a la contra con potencia. Corriendo ya 50 metros Julen Castañeda, dejando la filtrada para Ever. ¡Otra vez! ¡Bien Pagola! ¡Se anticipa otra vez el meta del Tudelano! ¡Porque se plantaba solo Ever! Es que lo que hay que hacer es que al final ha adelantado líneas también y nos estamos encontrando un poco pues en esta jugada. Quedan, yo que sé, dos minutos para terminar esta primera mitad. Se va a cumplir el 45 ahora mismo, Paul. Sí, 45 en este momento. 5:45 ha empezado. Ahora, en cuanto saquen tablilla, te digo lo que añade. Estupendo, estupendo. ¿Qué puede pasar? Pues en este último minuto, dos minutos, podríamos tener una. ¿Por qué no se va a meter la que tengamos? Lo cierto es que no está siendo... Es un partido de altos vuelos. Un minuto. Es que el Santander está arriba y el Tudelano, si ganara, si consiguiera ganar, se posicionaría cuarto, pero esto primero hay que meter el gol del empate porque vamos perdiendo 1-0. Último minuto, adelante José Luis. Ahí está la última jugada, clávate el Tudelano en esta primera parte. Es Meseguer el que la tiene, línea defensiva, saliendo despacio con la pelota. Ya pisa campo contrario, ahí está central, dejándola para Jiménez. Jiménez vuelve a tocar atrás con Meseguer. Meseguer aguanta la pelota, busca un compañero, la deja atrás para Lázaro, metido entre centrales. Lázaro avanza conduciendo la pelota, cruza la divisoria de los dos campos, deja para Dan. Descarga la pelota, pero recupera el Racing. Es Juanjo para Óscar Fernández. Sigue el del Piélagos con la pelota. Buen recorte de Óscar. La quiere dejar para Juanjo. Juanjo metiendo la espalda a Álvaro Corral. Buen pase para Óscar, que se mete en el área. Llega Óscar. ¿Para dónde pagó la? Salvándola en el tiempo de descuento. Será córner a favor del Racing. Todavía córner. Ya no nos quedan uñas, Miguel Ángel. ¿Pero qué pasa esto? Sí, no. Que es que eso es lo que tiene, que es que es un equipo de muchísima calidad. Exacto, y cuando te dan un latigazo te lo dan con muchas probabilidades de hacer mucho daño. No es salvando las distancias como otros equipos de la categoría. Otra vez Pagola. No. Y cuánto nos agrada escuchar a que esté bien Mikel. Javi, como que la pone el punto de penalti. ¡Qué bien! Metiendo la cabeza Álvaro Corral. Con ese despeje se llega al descanso en los campos de Sport del Sardinero. ¡Nos vamos! Final de la primera parte. Racing de Santander 1, Tudelano 0. No vamos ganando, ¿no? Lo que pasa es que nos emocionamos, nos venimos arriba, ¿verdad, Miguel Ángel? Porque al final estamos viviendo... Sí. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a jugar un Racing de Santander Tudelano hace unos cuantos años, Miguel Ángel? Así es. Y todos empujamos porque a ver si nos acompaña la sociedad de esta ribera de 100.000 habitantes, a ver si pegamos el pequeño empujón, como decía el otro día Jesús Miranda, y hacemos y un poco más, y a ver si el intento en este de la segunda A, de la añorada segunda A. Pero 7.000 claro, personas son las que están, ahora nos dirá José Luis, te vamos a dar descanso, pero antes, ¿el mejor del Racing hasta el momento y el mejor del Tudelano? Pues... yo creo que voy a empezar por el mejor del Tudelano, porque sí que hemos visto más juego. Alguien más que destacar, yo creo que ha sido Víctor Bravo, por todo lo que ha hecho. Y luego en el Racing, pues yo me quedaría por el gol y por las dos ocasiones claras con Óscar Fernández. Pero el gol ha sido de Óscar Fernández. Borja Granero, sí. Borja Granero, pero, ¿no? Digo, o sea, me he equivocado, perdón. Quería mencionar a Óscar, porque Borja Granero sí que ha estado seguro atrás, pero Óscar, en los desmarques que ha tenido dos ocasiones más peligrosas. Descansamos, recupérate, porque nos quedan otros 45 minutos en los que queremos escucharte cantar un gol del Tudelano. Por favor, José Luis, que queremos ver cómo os cantas un gol del Tudelano, que es que tenemos muchas ganas. con toda la emoción del mundo, le cantaré. Gracias, José Luis. En nada te llamamos. Ahora mismo estamos. Vamos perdiendo, pero la liga puede ser, es maravillosa, Miguel Ángel, porque lo disfrutamos, porque nos gusta contar la emoción del fútbol en directo. Quien está sufriendo es, aquí nos lo están contando, el Cirbonero va perdiendo por 0-2 frente al Baztán. Atención, el Cirbonero, que sería su tercera derrota consecutiva. Nos lo cuenta María García, una directiva del equipo Cirbonero. Cirbonero 0, Baztán 2. Más en resultados en directo en este Carrusel Rivero, en el que ustedes nos han enviado las porras. Pues de momento todos que han enviado la porra pueden ganar, porque todos han puesto un 1 y luego lo otro. Más cosas, ¿algo más que decir, Miguel Ángel, antes de darte descanso? Oye, nada, que te iba a comentarte que estamos en directo ahora. Sí, estamos en directo. Sí, sí, nada, vale, vale. No, no, comentar que la única, bueno, rabia que tengo, y como yo me imagino que todos los aficionados, es el haber jugado tan bien y no irnos al descanso con algo más positivo. Y el partido de Víctor Bravo, el domingo pasado también hizo un partidazo, ¿eh? Todos los jugadores, pero en concreto el pasado domingo también, y me alegro mucho por él. Hablan también, en fin, bueno, pues que, ¿qué es lo que tenemos? 10 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Estamos, vamos a hacer alguna conexión en directo para saber cómo está lo que ha pasado en el partido ablitense, Lourdes, el guardameta Samuel Quintanilla, que estaba por ahí, pues ya saben, si no, IMQ en Navarra. Tu salud es lo primero. Por eso, en IMQ Navarra te ofrecemos un seguro de salud para todos. Asegura tu salud y la de tu familia ahora desde 29 euros al mes. IMQ Navarra. Somos parte de tu vida. Consulta nuestra promoción en www.imqnavarra.com. Y ya saben que si quieren vender cereal, ¿quién se lo va a comprar? Pues Agrifit en Fustiñana. Agrifit en Fustiñana, compra todo tipo de cereal. Agrifit, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifit en Fustiñana. Estamos en el Polígono Ganadero. Recuerde, 948-840597. Aceite Sursante presenta el mejor momento del año. ¿Y por qué? Porque justo ahora estamos en plena campaña del aceite de oliva. La frescura e intensos aromas de nuestras olivas vienen directamente del Trujal de Tudela, en un aceite único, recién exprimido y sin filtrar. Es el momento de quienes les gusta empezar el día con una buena tostada con aceite de oliva. Este aceite recién exprimido solo está disponible mientras dura la campaña de recogida de olivas. Aceite de oliva virgen extra recién exprimido del Trujal de Tudela, el mejor momento del año. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. Degusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros. Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Nos confirman la derrota del Cirbonero, tercera derrota consecutiva. Jarro de agua fría para los de Sergio Vázquez, que se alejan de los puestos de arriba. Ay, oh, let's go. Ay, oh. Sigue el empate a cero entre la Sociedad Deportiva Tarazona y el Belchite. Están ya en el minuto 60, Tarazona 0, Belchite 0. El que sí que ha vencido, como ya les hemos contado, en segunda B, en el derbi, ha sido la Peña Sport, que ha vencido 1-0 al Atlético Osasuna B. El Vitoria va venciendo por 1-0 al Burgos, empate a... No. A ver que este dato... Actualícenmelo, por favor, producción. Baracaldo 0, Amorebieta 1 y Mirandés 0, Real Sociedad B 1. Ya saben también que ayer en tercera división nos encontrábamos con que el Cortes empataba a 0 frente al Beti Cozcor y que el Corellano empataba a 1. El que, como les hemos dicho, en Autonómica también tenemos varios partidos finalizados, como el empate a 1 del Avance Escabarte. El Avance Escabarte 1 al Esbes 1. El líder, el Valtierrano, que ha vuelto a perder, ¿eh? Ondalán 2, Valtierrano 1. El Alesbes que sigue arriba. Y estamos a la espera de saber qué ha pasado en el partido ablitense Lourdes y también en el Aluvión Peña Zarresa, que continúa con empate a 0. Ayer cayó derrotado la Peña de Fustiñana y el Buñuel por idéntico resultado. 0-3. La Peña de Fustiñana 0, San Miguel 3 y Buñuel 0, Injerto 3. Empató a 1 el Muscaria, empató a 1 al Muscaria frente al Lerines y el Marcilla empató también frente al Falcesino. El Cabanillas va perdiendo por 0-1 frente al Castillo, el Murchante también va perdiendo 0-1 frente al Azcoyer y también va perdiendo el Zarramonza, el Fontellas por 2-1 frente al Zarramonza. Mala jornada en estos momentos en la categoría de regional preferente. En la primera regional, Azcarrena 4, Castejón 1. No levanta cabeza el Castejón. Vamos a ver si Alfredo Lostado hace que se levanten, que consiga sumar algún punto, porque de momento le está costando mucho. Azcarrena 4, Castejón 1. Sporting Melidos 2, Calatrava de Fitero 1. Derrota también para los de Fitero. Y el filial del Cirbonero vencía por 5-1 al Monteagudo. El Cadreita va ganando por 1-0 al Santa Cara y el Ribaforada, no tenemos novedad, vamos a ver, actualizamos marcadores. Empate a 0, Ribaforada 0, Valtierrano 0. 5 minutos para la segunda mitad. Vamos perdiendo el Tudelano frente al Racing. She's a big teaser. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surzante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Aupa Club Deportivo Tudelano. Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan, innovation that excites. Nissan Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. Gráficas Abril en Tudela. Imprime todo lo que necesites. Gráficas Abril en Tudela. Bolsas personalizadas, de plástico y de papel. Tu packaging también en Gráficas Abril. Comunícanos la idea y nos ocupamos de todo. Imprenta, bolsas y packaging. Teléfono de contacto 948-82-64-69 o www.graficasabril.com. 3 minutos para que dé inicio la segunda mitad. Ustedes, los amigos oyentes, también nos pueden mandar sus notas de audio al mensaje al 665-947-312. Lo recordamos, 665-947-312. Papá Samuel Quintanilla, recupérate pronto. Que no sea nada. Vamos a ver lo que pasa con Samuel Quintanilla, no tenemos novedad, entendemos que se lo habrán llevado ya, gracias por ese mensaje que nos enviaban al 665-947-312, ya lo saben que pueden interactuar con nosotros. Superman, when him dead at the comic, hear me now, bro. Es el Fútbol Rivero con el que estamos comprometidos cada 15 días. Nos escuchan todos los partidos de fuera. Los escuchan aquí gracias a las marcas que están escuchando desde el inicio de la temporada. Hacen posible que estemos aquí, que Aceites Urzantes se acerque, que Hiper Eroski dé un paso adelante, Agrifit Cereales, Gráficas Abril en Tudela, como también Nissan, ese concesionario, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas, Restaurante Iruña, IMQ, Clínica San Miguel, y como no también, si están pensando en Ferraya, pues tenemos una gran marca, Forjados Orgue. ¡Un minuto! José Luis Allende ya está ahí en los campos de Sport del Sardinero. Por favor, mándenos información a ver qué está pasando con Samuel Quintanilla, la segunda ambulancia. Ya saben que solo tenemos una ambulancia de guardia en el Hospital Reina Sofía de Tudela y cuando está ocupada, pues estamos vendidos y es lo que a veces pasa. Es la realidad que tenemos en la Ribera. Lo contamos de lunes a viernes en Radio Tudela Radio desde las 12 del mediodía. José Luis Allende, Campos de Sport del Sardinero, bienvenido a esta segunda mitad, ¿cómo estás? Sí, aquí ya estamos otra vez, que habíamos salido por un botín de agua y eso es una batalla, imagínate con tanta gente cómo tienen que estar los bares del campo. 7.000 personas, esto es, a ver, las cosas como son, pero contar con un algo que aglutine a 7.000 personas, esto es una fuente de economía importantísima para Santander, ¿no, José Luis? En una segunda B es algo tremendo, porque además como los desplazamientos suelen ser cercanos, y ya no es lo que impresione que haya 7.000 aquí, que es una línea regular. Impresiona más cuando se ven, como la semana que viene, va a ser grandes desplazamientos, que van a ir a Logroño unos 1.500. El Racing impresiona eso, la forma claro. De desplazarse hacia partidos de fuera. Claro. Y además... Hay un recuerdo que tenemos del año pasado, cuando jugábamos contra la Cultural Leonesa, el partido que el Racing se jugaba al liderato, 5.000 personas en León. Aquello fue tremendo. ¿Perdón? ¿Cuántos has dicho? 5.000 en León. O sea, que los de León es que no sabían qué hacer con tantos, ¿no? Fíjate que aquí, cuando vinieron el Logroñés... Allí en el barrio húmedo, entre tapas y pinchos, era una locura. Claro. Aquí cuando... Vinieron parecía que estabas en plena plaza de Cañadío, en vez del León. Vinieron unos 300, 400 aproximadamente de Logroñés y anda que no se notaron. Pues imaginamos, bueno, que no sé. Son sí, las cosas además, que tiene el fútbol y a veces no sabemos buscar una solución para que esto se consiga, porque lo cierto es que el Club Deportivo Tudelano pues no tiene los mismos apoyos que el Club Atlético Osasuna, y eso también es verdad que no es el mismo sentimiento que hay en toda Navarra hacia Osasuna que en Tudelano. No se puede comparar, el Racing de Santander es una gran institución en toda... Comienza la segunda parte, Paul, ya lo tenemos en juego. Adelante con ella, minuto uno. Pues comienza ya a mover la pelota el Tudelano, ya tenemos fútbol en Santander... Comienzan pidiendo la pelota a los de Rosa. Ahí está, que la tienes el número 5, Corral. Corral tocando en corto para Meseguer. Campo propio. El Racing replegando ahora mismo las líneas. Meseguer busca el pelotazo arriba. A la cabeza de Mika Junco. Bien metiendo la cabeza. Gonzalo de la Fuente. Aunque recupera otra vez el Tudelano. El que la tienes el número 6 es Lázaro. Pegado a la banda derecha. Quiere meter el balón largo para Dan. No va a llegar. Se pone por delante Borja Granero. Deja que salga la pelota. Saque de puerta. Primer saque de puerta. Buscando la portería al Racing. Adelante. Pues sí, ahora mismo tenemos ahí un saque de puerta. Y lo que te decíamos, los desplazamientos aquí son tremendos. Impresiona más ver al Racing cuando juega fuera de casa que verlo en casa. Claro, porque al final pues se notarán bastante más. Pero como decíamos, que al final la Real Racing Club como institución en toda Cantabria, pues que es, digamos que es el símil a Osasuna en Navarra, José Luis. Claro, luego si tienes que buscar un segundo equipo aquí en Cantabria... Ya tienes que ir a la gimnástica en tercera división, que ha estado algún año en segunda división B, pero es normal que esté ahí entre la segunda B y la tercera. Es lo que tiene. Ha estado 44 temporadas en primera división. No, es el club que leía en su web, ¿no? El 11 en la historia. Bueno, si hacen contabilidad de todos los equipos de fútbol, el Racing está el 11 de toda España. Sí, en una clasificación histórica sería equipo de primera división, estaría entre los 20 primeros. Pero la realidad es la que tenemos, está en segunda B como le está el Tudelano, que estamos compitiendo y estamos perdiendo 1-0. Desde el minuto 4 era Borja Granero el que se adelantaba en un córner. ¿Cómo han salido los equipos? ¿Hay algún cambio, José Luis? Pues ahora mismo no ha habido ningún cambio, siguen los 22 de la primera parte, aunque vemos que calientan jugadores en el Racing. Y uno de los que calienta es el más peligroso, el que puede que sea el mejor jugador de esta categoría, Daniel Aquino. ¿Qué podemos hablar de este jugador, de Daniel Aquino? Pues es un jugador que después de la temporada pasada, muchos, y yo entre ellos, no explicamos cómo sigue aquí. Ha tenido ofertas de toda la segunda división y ha querido quedarse. Es un jugador que por calidad debutó de muy, muy, muy joven. El primer gol que metió en primera división lo metió con 17 años, precisamente en la portería donde ha marcado el gol Borja Granero, y ha estado muchos años entre primera y segunda dando tumbos, no ha encontrado su lugar en ningún sitio y parece que aquí en Santander encontró estabilidad. Bueno. La calidad es de un jugador muy superior a esta categoría. Lo que está hablando en redes sociales, estamos viendo que la afición del Racing está viendo que el Tudelano merece más, pero claro, pero al final los goles es lo que decide el marcador. Tú nos decías que lo justo hubiera sido un empate, pero de momento continúa ese 1-0. Sí, continúa el 1-0, pero no es resultado justo, porque el Tudelano ha tenido ocasiones. Es cierto que el Racing también tuvo la de Juanjo, pero el Tudelano no está mereciendo irse de vacío en este partido. No. Desde luego que no. Y ojo con Pagola, que está bien, ¿eh? Ojo con Pagola, como hablábamos en los últimos 5 minutos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en el césped? Pues ahora mismo la tiene el Tudelano. Está jugando todavía Álvaro Corral, en corto, con Meseguer, en línea de centrales. Ahí está desplazando la pelota. Quiere salir el central del Tudelano. Busca un compañero, no encuentra a nadie. Viene a presionarle Juanjo. Encuentra salida en largo para Jiménez, que corre la banda. Sale con el Julen Castañeda. Bien, llega Jiménez. Muy atento Iván Crespo, adelantándose al remate de Adán Pérez. Atrapa la pelota el cancerbero de Viveda. Ahora es el Racing el que quiere salir. Óscar Fernández a punto de perder la pelota, pero la recupera Pau Migueles. Pau dejando en corto para Antonio Tomás. Bonito pase Antonio Tomás, filtrado por encima de la defensa. Es Pau Migueles el que está en el pico del área derecho. Quiere meterse hasta la cocina. La pega Pau. Toca el balón el Lázaro. La saca el Tudelano en su área. El Tudelano que la... como el Racing. Que se está intentando defender el Tudelano, como estás diciendo. Sí, sí, se está ahora mismo el Racing. Ha salido ahí en una buena jugada con explosividad con Pau Migueles por banda derecha. Y en el rechace consiguió controlar la pelota Antonio Tomás y ha provocado una falta a favor del equipo racinguista. Falta donde está. Pero puede colgarla Sergio. ¿Dónde está el balón, como dices? Está cerquita del banquillo Íñigo Valencia. Uh-huh, vale. Y vemos que la juega en corto. La juega atrás para Borja Granero, a campo racinguista. Va a empezar a construir el Racing desde atrás, desde zona de cimiento defensivo. El que la tiene es Borja Granero. Sigue con la pelota aguantando, buscando un aliado. Al final intenta el cambio de juego a la cabeza de Juanjo. Control en Leontanera. Nada. Le pitaron la falta. Con Meseguer se anticipó bien el central del Tudelano. Juanjo hizo la falta. Sacará el Tudelano desde campo propio. El Tudelano que va a tener la ocasión de seguir jugando. ¿Tiene el balón en exactamente el saque de portería, dices? ¿O cómo va a ser? No, ahora mismo mira, intenta jugar Meseguer en largo, volcando todo el juego a la izquierda para Víctor Bravo. Vamos. Pico del área, peligroso Víctor Bravo. Encara a Sergio, se quiere meter. Dribla dos amagos. Bien, Sergio, aguanta la posición defensiva, será saque de banda para el Tudelano. Es Víctor Bravo el que la mueve rápido para Barrera. Barrera retrasando la pelota para Corral. Corral en campo contrario, tocando en paralelo para Meseguer. Meseguer cambia el juego a la derecha para Jiménez. Le sale Ever Pena, qué bonita la maniobra de Jiménez, cómo sigue con la pelota lateral. Dejando otra vez atrás para Meseguer. Vuelve a construir el Tudelano, vuelve a empezar la jugada, no tiene prisa. El que la tiene ahora mismo es Barrera. Barrera quiere recortar a Óscar. Vuelve a tocar atrás para Corral, el Tudelano no pierde la pelota y ahora intenta poner arriba a Corral, buscando a Miki Junco, bien, metiendo la pierna a Granero, sacará la pelota del Racing de su área, volverá a construir el Tudelano. La jugada en Pérez, tres cuartos de campo, tocando de cabeza para Mika Junco. Mika Junco se mete en el área, tira un autopase, le mete la pierna a Sergio Ruiz. La destaca el chaval de Astillero, aunque vuelve a recuperar el Tudelano en campo contrario. Venga, Tudelano, vamos a ver. Tocando para Lázaro, Lázaro en la galleta, gira sobre sí mismo, 360 grados, buen toque, otra vez para Barrera. Barrera prolonga por la izquierda para Víctor Bravo. Víctor Bravo pide, recorta a Óscar, toca para Adán Pérez. Le devuelve la pared demasiado larga, la moverá el Racing, se saque de banda. De momento tocando bien el Tudelano. Los dos equipos están intentando hacerlo lo mejor que pueden. Uno va con un gol adelante desde el minuto 4. Borja Granero con ese gol. Llevamos desde el minuto 4 y en este momento se van a cumplir los 5 primeros minutos. Los mismos, los 22 jugadores. La escuadra en este momento, el Tudelano vestiendo de la camiseta rosa. Ojo, la situación peligrosa, quiere cargar por la izquierda. Bien, Meseguer cortando la pelota. Bien, defendiendo ahí. Y ahora mismo vemos una falta de Juanjo, puede ser amarilla. Se lleva el árbitro, la mano en el bolsillo. Caramelito de limón para Juanjo por una entrada sobre Lázaro. Segunda amarilla del partido. Sí, cartulina bastante clara la de Juanjo porque recuperó la pelota Lázaro. Giró sobre sí mismo, salió en una buena maniobra. Le calzó por detrás el de Ontaneda. Y va a ver la tarjeta amarilla que ya ha visto. Ha sido por cortar jugada, entendemos. Sí, porque cortó jugada, la entrada fue por detrás, claro, Lázaro se giró y Juanjo llegó tarde. Juanjo... Cuando fue a buscar pelota ya encontró la pierna de Lázaro y era tarjeta, yo creo, bastante clara. Uno de los pilares del Racing, Juanjo, ¿eh? Sí, aunque ahora mismo está, aquí está muy discutido, está bastante desafortunado, pero sí que es cierto que el Racing lo necesita para bajar balones, esas pelotas que se ponen arriba, esas segundas jugadas, es el delantero corpulento, el estandarte que necesita el Racing ahí arriba. Aunque necesita una aportación goleadora más grande porque está siendo muy discutido aquí. Así nos lo decía Miguel Ángel Bozal anteriormente cuando podíamos conversar con él. En nada tendremos comunicación directa. Seguimos en este directo. Son 10 los minutos que pasan de las 6 de la tarde. El partido, como ya conocen. Ay, ojito que vuelve el Racing a la carga, Sergio Ruiz. Se quiere ir de corral. Se va bien Sergio Ruiz. Se mete en el área. Fuera. ¡La pone Sergio! No. ¡Fuera! ¡Qué bueno el centro de Sergio Ruiz! ¡Punto de penalti! ¡Apareció Javi Cobo! ¡Sin que bote! ¡Puso el interior de la bota! ¡Se fue lamiendo el poste derecho de la portería de Paola! ¡La ha vuelto a tener el Racing en Tudela! ¡Cuando se va a producir el primer cambio del tudelano! ¡Va a salir Unai Zamorano! Sale Unai Zamorano, lo va a sacar de central seguramente, lo que no sé por quién, porque al final va a ser un cambio táctico, ¿entendemos? O... A ver por quién lo quita. Ahora mismo, en cuanto todavía está el balón en movimiento, menuda jugada, ¿eh? Por recordar un poco lo que ha sucedido. Javi Cobo, cómo ha estado, no sé. Allá... Apareció Javi Cobo en una de sus mejores facetas, sí. Como llegador. El centro de Sergio era muy bueno, sí. Y Javi Cobo puso el interior y se le fue por muy, muy poquito. Bueno. Ahora mismo, aquí el Tudano en zona de ataque, se va a producir ya el cambio. Aprovechamos. Se va Álvaro Corral, se va. Álvaro Corral, ¿eh? ¿Se va cojeando o algo? No, sale del campo corriendo. O sea que quiere hacer un cambio... Vamos a ver si el Tudano reorganiza el esquema de otra forma, pero se ha ido Álvaro Corral y entra en su lugar Unai Zamorano. ¿Que quiénes son los que patrocinan esta retransmisión? Pues ya lo saben, Nissan Tudela, Gráficas Abril, Agrifit Cereales, Hiper Eroski, Aceite Surzante, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas, Restaurante Iruña, pero qué bien se come. Si vienes aquí a Tudela, José Luis, ahí nos vamos a ir a comer al Restaurante Iruña. Estamos en plena temporada de verduras de invierno. Clínica San Miguel IMQ y Forjados Orgués. Hoy domingo 26 de noviembre, primer cambio, se va a Corral, entra Unai Zamorano. ¿Qué habrá sucedido para este cambio? Un jugador, recordamos que debutaba en la categoría y que le ha dado la responsabilidad en estos momentos de seguir en este partido. Seguimos en directo, 11 sobre las 6 de la tarde, adelante. Ahora mismo lo que ha pasado es que Meseguer ha cambiado el perfil de central, se va al central zurdo y entra Unai Zamorano como central diestro. Cuando antes estaban al revés, cuando sí. Estaba en el campo Corral, estaba Corral de central zurdo. Y ojito porque viene el Racing a la carga. Es Ever Pena el que tiene la pelota. Pico del área izquierdo. Quiere driblar a Jiménez. Se mete Ever hasta la cocina. Llega. Recorte sobre la línea de fondo de Ever. Sigue driblando. Bien, Lázaro. Llegó en la ayuda. Llegó en la cobertura. La pelota le vuelve a caer a Julen que la pone. Nada. Las manos de Pagola. Muy bien, Lázaro, en el corte. Está... Bueno, Paul, ya me recordarás. Ya me recomendarás qué comer allí en Restaurante Iruña cuando me toque ir para allá en marzo. Las verduras de invierno en este momento es que son apetitosas. Echa que el Racing irá allí sobre marzo. A ver qué me recomiendas. No te preocupes, que eso ya está pasado. ¡Ojito, buena jugada! ¡Corner para el Tudelano! ¡Buena jugada, Dan! Llegó a línea de fondo, recortó. Vino bien Sergio Ruiz, metió la pierna. La va a poner el Tudelano arriba. Jugando arriba, ¿quién la coge, la pelota? La pelota ahora mismo la tiene en la mano Víctor Bravo. Y viene también, a la corta viene otro jugador más, a ver si vemos quién es. Ardanaz es el que... Porque Víctor Bravo se va de ahí y se queda para ponerla Ibai Ardanaz. O sea, que va a ser en falta, ¿o cómo? En córner, levanta el brazo derecho, la pone, punto de penalti. El balón sigue por el área con vida. Le cayó uno a Zamorano, nada, pitaron falta. Aunque el árbitro da la ventaja, deja seguir la pelota. Es un 3-3, la tiene Óscar para Paulino Migueles. Paulino Migueles, la vuelve a poner para Óscar, qué bonito el pase. Se planta solo Óscar delante de Pagola. La pone para Ever, segundo palo. ¡Salva Lázaro! ¡Uy! Luego la toca Meseguer. Estuvo a punto de metérsela en su propia portería, pero no valía nada porque era fuera de juego de Ever. Ah, era fuera de juego. Sí, sí, ha sido una jugada rarísima porque la tocó Lázaro para salvar la pelota y al ir a despejar la Meseguer le pegó mal y salió a córner. Pero muy cerca de la portería, pero todo estaba invalidado porque había pitado fuera de juego en el pase de Óscar. Vemos que es el Tudano ahora, que quiere empezar desde atrás, con el recién incorporado Unai Zamorano, tocando en corto para Meseguer, perfil de central zurdo, volviendo a tocar otra vez para Iván Zamorano, campo propio, buscando salida al Tudano, no encuentra cómo hacerlo, está presionando el Racing arriba, pelotazo arriba de Unai Zamorano, mete la cabeza a Julen Castañeda, vuelve el Racing desde atrás. Ojo Gaby como que pierde la pelota, tres cuartos de campo, buena recuperación del Tudelano, la tiene Ardanaz, tocando para Víctor Bravo, Víctor Bravo con la pelota, la quiere tocar en corto para Adán Pérez, mete bien la pierna Gonzalo, sale el Racing a la contra con Óscar Fernández, que toca en corto para Juanjo, se desmarca Pau Migueles, la quiere meter por dentro, llega otra vez Lázaro con la escoba, la toca para Pagola, buena acción defensiva del Tudelano. Qué bien está Lázaro defendiendo y qué seguro de sí mismo, se está creciendo en este partido. Sí, tanto cuando tiene el balón y busca zonas ofensivas, como cuando tiene que estar barriendo con la escoba y destruyendo atrás. Sí. Se está saliendo el chaval. Recordamos, ha caído un poco la participación de Víctor Bravo, pero Lázaro sigue, ahora mismo está siendo el mejor jugador del Tudelano. Pero es que Víctor Bravo, al final la gasolina de Víctor Bravo, lo comenta siempre Miguel Ángel Bozal, llega para lo que llega. Yo creo que se está reservando un poquito, vamos a ver si aguanta y puede tener esas dos, tres ocasiones porque es de lo mejor que tenemos en Segunda B y por supuesto en el Tudelano. Le recordamos también en este carrusel deportivo en goles que la Sociedad Deportiva Tarazona va venciendo por 3-0 al Belchite y que el Cirbonero ha perdido su tercera derrota consecutiva. A la espera de las noticias de Samuel Quintanilla, de ese derbi entre el Ablitense y el Lourdes, y el Fontellas, que ha finalizado derrota. Zarramonza 2, Fontellas 0. Así ha acabado el partido. Zarramonza 2, Fontellas 0. 15 minutos sobre las 6 de la tarde, contándoles en directo lo que está sucediendo en Santander, que de momento continúa la derrota del Tudelano, pero queda partido, queda vida. Adelante, José Luis Allende. Ahora jugada peligrosa el Racing, tocando Óscar con Sergio Ruiz, se viene hacia el centro, deja en corto para Pau Migueles, Pau Migueles toca para Javi Cobo, a punto de recuperar a Adán, pero sale Gonzalo con la pelota, aunque se la va a llevar el Tudelano, se la va a llevar Mika Junco, que bien deja atrás a Julen Castañeda, sale Mika Junco en velocidad, tira un recorte en seco, dejando la pelota para Ibai Ardanaz, Ardanaz la quiere meter dentro del área, bueno el toque del número 6 era David Lázaro, aunque recupera la pelota el Racing, que quiere armar un pelotazo en una contra. El balón de Javi Cobo, demasiado largo a la carrera de Ever. Otra buena jugada del Tudelano. Cuando va a haber también un cambio en el Racing. Se prepara César Díaz. Vamos a ver por quién. ¿Quién has dicho que se prepara? Disculpa, José Luis. César Díaz. El manchego. El manchego. ¿Y de qué juega César? ¿De qué juega este jugador? Este jugador es muy, muy polivalente. Puede jugar por banda derecha, como apuro, banda izquierda o delantero. Las dos posiciones donde más lo usa Viadero es en la banda derecha y en la delantera. Imagino que sea en la banda derecha. El primer cambio para el Racing. Ya lo ha hecho el Tudelano, que ha sorprendido Íñigo Valencia, ya que ha quitado a Corral, que es uno de los fijos en el 11, y ha sacado a salir arriba César. A Unai Zamorano, quería decir. Y perdona, que repíteme, José Luis. Sí, se va Juanjo. Ahora mismo vemos división de opiniones. Hay aplausos, hay pitidos al sardinero, a partes iguales, 3.500 de un lado, 3.500 de otro, hay música de viento, pero también hay percusión de aplausos, se va a ir con el 10 Juanjo, va a entrar César Díaz en su lugar. 7.000 personas, la confirmación de la entrada en el sardinero. No, de momento todavía no nos la han dado. Nos la han dado. Seguro que nos ponen alguno más, pero ya te digo yo, por experiencia, conocido el sardinero, échale 7.000. José Luis Allende contando en directo lo que está sucediendo en el campo, bueno, seguimos viviendo... El 1 a... Para Paul, un segundo cambio el Tudelano también. Sí. Va a salir Óscar Vega. Óscar... Está ya preparándose, bebiendo agua, recibiendo instrucciones y va a salir en breve. Bueno, pues estaremos ahí atentos de lo que suceda. Recuerden que las hiperofertas llegan. Mañana lunes la tienen disponible. Hiper Eroski en Tudela. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Corderico del País, por cuartos o medios el kilo, a 8,95 euros. Salmón noruego, por rodajas el kilo, a 9,95 euros. Naranja primera, granel, el kilo, a 0,89 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. El segundo cambio del Tudelano, si el primero ha sorprendido, el segundo, ¿cómo ha sido? ¡Otra vez Paola! ¡Jugada por banda derecha! ¡Apareció Óscar! ¡Se metió en el área solo! ¡Quiso definir ante el meta del Tudelano! ¡Paola mete una pierna salvadora! ¡Manda la pelota a córner! San Pagola, nos estamos en... ¡Otro paradón del portero! ¡Tremenda esta! La pierna que le mete abajo Óscar porque busca el palo para definir y saca una pierna rapidísima de portero de fútbol sala. Aunque no se queda por Javi Cobo, la pone el primer palo, despeja el Tudelano. ¡A saque de banda! Sigue preparándose Óscar Vega. Y vaya parada de Pagola, tremenda, Paul. ¿Cómo ha sido la jugada que justamente estábamos con la promoción de Eroski que abren el lunes? Ha sido una jugada rápida, una pared en la que ha aparecido Óscar Fernández. Ha entrado sobre el área, se ha ido perfilando con pierna derecha para cruzarla al palo largo. Y cuando la ha pegado, ha sacado Pagola un pie de portero de fútbol sala, de portero de balonmano. Ajá. Ha sido de puro reflejo, sacar el pie y despejar la pelota. Por compararla, si a un portero que nos vayamos todos a conocer, muy de Ter Stegen ha sido esa parada. Muy de Ter Stegen, muy bien, José Luis. 19 sobre las 6 de la tarde, como estábamos hablando, seguimos en este partido con el minuto 4, fue el que nos ha marcado el gol de Borja Granero. Se prepara el siguiente campo. Y ojito que vuelve a jugar el Racing otra vez, es Óscar el que la pone, busca el segundo palo. Bien, mete la cabeza Jiménez. El rechazo le cae a Julen, que se vuelve a pisar área, se mete lateral los tierra, pone el centro, toca en la pierna de Jiménez, vuelve a ser córner a favor del Racing. Otro córner más. Está viniendo arriba el Racing. Sí, estamos viendo ese momento con que describías de buen juego del Racing, que le están saliendo las cosas, momento de defenderse el Tudelano, momento de aguantar ese 1-0, sí, lo están escuchando aquí en Radio Tudela y así tendremos opción de empatar. Lo están escuchando la voz de José Luis Allende, adelante José Luis. La va a poner Ever, pierna izquierda, levanta la mano a la altura del pecho, la pone. Bien, Pagola de puño, se quita la pelota, le cae a Javi Cobo, que vuelve a jugar con Ever Pena. Ever Pena la vuelve a meter al área. Bien, Pagola, seguro atrapando la pelota. Era fuera de juego. Ahora sí que parece que se va a producir el cambio de Óscar Vega. Sí. Porque ahora mismo vemos cómo el delegado pide... ¿Hay algún jugador del ¿Hay algún jugador del Tudelano que esté pidiendo cambio o va a ser decisión técnica? No, parece que va a ser decisión técnica. No hemos visto ningún gesto raro, pero el cambio sigue demorando. Ahora mismo lo está moviendo el Tudelano, la tiene Meseguer y el cambio todavía no se ha efectuado. No llega. Bueno, posiblemente entrará, vamos a ver, Lizarraga, no sé. Bueno, de momento no se ha hecho el cambio. Minuto 20 sobre las 6 de la tarde. Radio Tudela contándoles en directo lo que sucede aquí en este partido. Hace 10 años el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan, innovation that excites. Nissan Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. Y ahora sí, se produce el segundo cambio en las filas del Club Deportivo Tudelano, que viste la camiseta rosa. Adelante, José Luis. Sí, se hizo el segundo cambio. El que se fue Mika Junco. Entró en su lugar Óscar Vega, que se pega a la banda derecha. Muy bien, va a jugar por la banda derecha. Óscar Vega, adelante. Ahí vemos cómo quiere salir el Tudelano. Buena salida de Meseguer. Cruzando ya campo contrario. Quiere tocar para Víctor Bravo. Presiona bien el Racing, consigue que la entrega de Meseguer sea fallida, la pondrán en juego desde saque de banda. Bueno, ahora mismo vamos a ver cómo reorganiza este Tudelano. Parecía que Óscar Vega ha sido a la banda derecha, es Víctor Bravo el que se vuelca a la banda izquierda y vamos a ver cómo reorganiza el campo. Cuando ahora quiere jugar, buena la jugada, es Víctor Bravo el que tiene el pico del área, prolongando para Ibai Ardanaz. Viene bien Sergio Ruiz por detrás. Le roba la pelota, se la quita encima el chaval de Astillero. Recupera otra vez Meseguer en campo contrario. Jugando el Tudelano atrás, es el incorporado Unai Zamorano el que la tiene. Sigue con la pelota, deja en corto otra vez para Meseguer. Ahí está organizando el juego, tocándola en corto para Ardanaz. Ardanaz prolonga la banda izquierda para Víctor Bravo. Víctor Bravo tira un buen recorte, deja sentado a Óscar. Sigue Víctor Bravo entre dos. Al final se le hace de noche, pierde la pelota. Será saque de banda para el Racing. Se le ha hecho de noche, que querías decir que se le ha costado a Víctor Bravo, ¿no? Tiró un par de recortes y cuando quiso dar salida a la jugada, ya le habían venido dos jugadores, ya le habían encimado y no tenía salida. No, tiene que centrarse, Víctor Bravo, porque lo necesitamos. Necesitamos a Víctor Bravo que se vuelva a subir en el tren, que está subido, que es el líder de este equipo. Vamos a ver si lo podemos conseguir, si tenemos la primera y nos quitamos esa presión, porque estamos viviendo momentos de acoso del Racing. Sí, ahora mismo estaba haciendo de cosa y derribo el Racing, pero el Tudelano se quiere defender con la pelota. El que la tiene es Barrera, le encara a Óscar. Bien, Barrera dejando la pelota atrás con Meseguer. Meseguer quiere cambiar todo el juego, terciendo toda la derecha para el Racing incorporado a Óscar Vega. Bien, mete la cabeza Julen Castañeda. Será córner, no, perdón, saque de banda para el Tudelano. Saque de banda en zona peligrosa. Es Jiménez el que viene a sacar. Viene a buscar a alguien, un compañero, un amigo, un aliado. Lo encuentra el número 7 en Lizarraga. Lizarraga se quiere ir. Mete bien la pierna Granero, volverá a jugar de manos el Tudelano. Ahí está Jiménez sacando rápido para Lizarraga. Lizarraga pegadito al banderín de córner. Hacen 2-2, se quiere ir bien Lizarraga. Le hace la falta Julen Castañeda. Falta peligrosa para el Tudelano. Vamos a ver si es esta. Es una falta un poquito más cercana que un córner. Pegadita, pegadita, línea de cal, pero 2 metros por delante. Vamos a ver quién es. Va Víctor Bravo y va Ibai Ardanaz. Un jugador del Racing a la barrera. Vemos el Tudelano que suben las torres al remate. Vemos a Meseguer, vemos a Óscar Vega. Vemos a Unai Zamorano que también se incorpora ahora mismo al ataque. A ver si alguno encuentra remate. El que la va a poner va a ser el zurdo, va a ser Víctor Bravo. Ahora mismo recibe indicaciones de Linier. Colocando la barrera el meta racinguista Iván Crespo. 2 jugadores en la barrera, Víctor Bravo la pone templadita, primer palo. Bien metió la cabeza César Díaz. Será saque de banda otra vez para el Tudelano en zona muy peligrosa. César Díaz, que ha sido el sustituido, ¿no? Sí, el que ha entrado por Juanjo. Por Juanjo. Ahí está, vamos a ver, la va a poner, la mueve Jiménez. Ahí está dejándola, bien para Víctor Bravo. Víctor Bravo quiere recortar, pone la pelota. La quiere meter Óscar Vega al área, aunque el que sale recuperando la pelota es Sergio. A punto de perderla Sergio con Barrera. Falta de Sergio, que se llevó por delante a Barrera. Cuando había fallado el recorte, la va a poner el Tudelano al área. Falta en 3/4 de campo. Qué bien Barrera también, ¿eh? Continúa estando en buen estado de forma. Sigue de lateral, ¿no? Me está gustando muchísimo ese chaval de lateral. No lo han subido, eso te quería decir, ¿no? Con la incorporación de Unai Zamorano. Sigue igual. Sigue de lateral, pero es que es permanentemente. O sea, un llegar a la línea de fondo, un armar 2-1 ahí en la banda de Sergio Ruiz. Y me está encantando este chico. Sí, sí, porque además tiene condiciones para subir y luego está defendiendo bien, porque defensivamente lo has destacado, o sea, o ha hecho algo mal. No ha hecho ninguna jugada mal y lo que está haciendo es que está desgordándose muy bien. ¡Ojo, la vuelta de Tudelano! A las manos de Iván Crespo, que atrapa con seguridad. Está gustando mucho este chico Barrera. Y si encima me dices que no es lateral, me sorprende todavía más. Sí, no lo es, ha sido reconvertido, además a él le costó entrar en ese juego, pero nos lo dijo esta semana en una entrevista que hacía que, bueno, pues que al final cuando ya sabe lo que tiene que hacer, pues al final él lo hace y punto. Y es lo que decía también Miguel Ángel, ¿no? Que viene de jugar de un filial del Real Zaragoza en donde la disciplina, saber lo que tienes que hacer. Ojito, Racing, ahora mismo se ve, la pone al área, bien Meseguer, la saca fuera del área, la manda fuera, recupera el Racing en el centro del campo. Sí, pues la verdad, si me sorprendes mucho si me dices que este chico no es lateral. Porque pasa lo mismo aquí en el Racing con Sergio Ruiz, el que está jugando el lateral derecho, ¿sí? Es un medio centro de la cantera reconvertido y ya no le bajan de ahí. Además, ha visto la amarilla en el Racing, ha ¿sí? habido amarilla para un jugador racinguista. La segunda. Ahora mismo te digo quién es, a ver si le puedo ver, es Javi Cobo. Pues del Racing tenemos a 2 amonestados y del Tudelano solo tenemos a Víctor Bravo. Recordamos que solamente David Lázaro lleva 4. Y sería el que se perdería el siguiente partido si le sacaran amarilla. De momento seguimos 26 minutos. ¿El partido está de ritmo del 1 al 10? ¿Cómo lo ves? Ahora mismo subiendo, del 7 subiendo al 8. Bien, bien, bien. Es un momento interesante. ¿Se ha pasado el torbellino del Racing de juego o todavía sigue? Sí, ese torbellino, el que, como dices, en el que el Racing ha tenido más ocasiones, se ha pasado. Y ojito que la va el Tudelano, la va a colgar Lázaro, buscando al área, punto de penalti. Saltan 2 del Racing. Al final recupera la pelota Barrera. Barrera tocando en corto para Lázaro, que queda como último hombre el Tudelano, poniendo la pelota arriba buscando a Víctor Bravo. Salta Óscar, mete la cabeza. Se la saque de banda para el Tudelano, que se quiere venir arriba, quiere buscar el empate. Es Barrera el que tiene la pelota. Barrera buscando con quién jugar. Saca de manos, bien para Víctor Bravo. Tocando otra vez con Barrera. Barrera jugando en corto para Ibai Ardanaz. Ardanaz otra vez en corto para Lázaro, 3/4 de campo. Volcando el ataque a la derecha, donde aparece Jiménez, ya al encima de Perpena. Jiménez toca atrás con Unai Zamorano. El Tudelano maneja el cuero. Sigue Unai Zamorano, la quiere poner arriba. Cambiando el tercio para Víctor Bravo. Buena dejada de cabeza para Dan. La tiene en el área. Ahí está, para Ibai Ardanaz. Ibai Ardanaz la quiere poner de zurda por encima de la defensa. Aparece Adán. Bien, Iván Crespo. Bien, Adán. Vamos a ver por qué no puede ser él. No lo quiere celebrar. Ahora, había sido una jugada muy muy buena, había tocado por encima de la defensa, había sido Ibai Ardanaz, y cuando aparecía Dan, se la llevó en última instancia Iván Crespo con las dos manos. Y ha visto la amarilla Paulino Migueles, por un choque con Meseguer cuando el Racing intentaba sacar rápido. Paulino Migueles, que es una de las sensaciones del Racing, uno de los chicos, quizá el jugador más prometedor de la cantera de este club, y la verdad que lleva, este es su tercer partido, que juega como titular y cada vez entrando más en los planes de Viadero. Por cierto, mala noticia para el Tudelano. Se prepara Dani Aquino para salir. Estás contento con él, ¿eh? Pero no puede ser, porque queremos mantener este 1-0 y ¿por qué no? Tenemos que intentar el empate, sería un punto vital. Es que nos colocaríamos, queremos seguir soñando en estar en esos puestos de playoff, ya que el Burgos lleva 25 puntos y el Tudelano 24. Nos colocaríamos ahí codito con ojito, codito. ¡Ojito, Jiménez! ¡Fuera! ¡Punto penalti! ¡Óscar Vega! ¡Metió la pierna! ¡Antonio Tomás! ¡Córner para el Tudelano! ¡Vamos arriba, hombre! ¡Vamos arriba! Pensaba que seguimos. Minuto 29, córner a favor del Tudelano. Ahí está, Víctor Bravo, levantando las dos manos. La va a poner con pierna zurda. Ahora mismo pitando el sardinero. ¡Seis jugadores del Tudelano al remate! Ahí va Víctor Bravo, ya marcando jugada. Ahí vemos el revoloteo en el área. ¡Peinada, segundo palo! ¡La ha tenido! ¡Perdón, era Pablo Lizárraga! ¡La peinada en el primer palo! ¡Apareció sin marca Lizárraga! ¡Remató de cabeza en plancha por encima de la portería de Iván Crespo! ¡Qué poco ha faltado! ¡Ocasión clarísima! ¡Qué poco ha faltado! ¡Si llega a ir a puerta, gol, eh! Sí, sí, ha sido un remate muy bueno Lizárraga, que apareció solo por el segundo palo, remató en plancha y porque se fue un poquito alta, pero había rematado a bocajarro. No ha tocado a nadie, no le ha tocado a nadie, saque de puerta. Saque de puerta y ahora mismo vemos cómo se retira Paulino Migueles, este joven jugador tan prometedor que estábamos ahora mismo destacando, y va a entrar después de la lesión, dos semanas después, va a entrar don Daniel Aquino. Venga, el sardino se vuelve loco. No, pero tenemos a Meseguer, y tenemos también a Unai Zamorano. No hay por qué temer, estamos jugando bien, vamos a tener otra más, igual que hemos podido meter esta y hubiera sido el empate. Quedan 15 minutos para llegar al final del partido, viviéndolo en directo en este partido, ya lo saben, gracias a los grandes patrocinadores. Hoy estamos aquí a Hiper Eroski, a Agrifi Cereales, Aceite Surzante, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tubegas, Restaurante Iruña, IMQ Clínica San Miguel y, como ya han escuchado, Forjados Orgués. Todos nos acompañan. Gráficas Abril en Tudela. Imprime todo lo que necesites. Gráficas Abril en Tudela. Bolsas personalizadas, de plástico y de papel. Tu packaging también en Gráficas Abril. Comunícanos la idea y nos ocupamos de todo. Imprenta, bolsas y packaging. Teléfono de contacto 948-82-64-69 o www.graficasabril.com. 31 sobre las 6, 1-0 en el marcador. Adelante, José Luis. Y ahora mismo tenemos una falta, tres cuartos de campo pegadita a la zona de banquillos, que va a colgar el Tudelano arriba. Puede ser peligrosa en una como esta, bastante parecida. Hemos tenido hace poco la ocasión más clara de los tabarricos. Está Víctor Bravo, también está Ibai Ardanaz para ponerla. Un jugador en la barrera racinguista, César Díaz. Ahí está Víctor Bravo, se perfila, la va a poner hacia afuera. Víctor Bravo, pierna zurda, punto de penalti. Despeja Gonzalo de la Fuente. Ahí está Ever, que se entretiene. ¿Cómo lo ha sacado entre tres el gallego? ¡Cuatro para tres! ¡La pone muy larga! ¡Ever para Óscar! ¡Va a llegar antes Pagola! ¡No! ¡Llega Óscar! ¡La intenta picar por encima de Pagola! ¡Bien el meta! ¡Parando la pelota! ¡Despega otra vez al campo del Racing! ¡Ocasión clara otra vez para el Racing! Que ya empieza a replegarse y a buscar las contras. Partido infarto. Aunque el que maneja. Sí. Ahí está Lázaro. ¡Qué buena la pelota! Cargando toda la derecha. Ahí está el balón para Lizárraga. La quiere poner al área. ¡Bien, Borja Granero! Despejando la pelota. ¡Vuelve a jugar el Tudelano! Es Lázaro el que la tiene. Sigue avanzando metros con la pelota en los pies. La quiere poner Lázaro. ¡Va al punto de penalti! ¡Iván Crespo! Un auténtico seguro. El guardameta de Viveda en esos balones. Por arriba se lo lleva absolutamente todo. Y ojito la contra el Racing. Es Dani Aquino el que la tiene. Encarando a Meseguer. Hacia afuera Dani Aquino. Sigue con la pelota. Se va. La deja para Ever. Pena. Le pega Ever. Pagola otra vez. Segunda jugada lo saca Meseguer. El disparo de Ver lo paró Pagola. Se le quedó el rechace. En el área pequeña llegó antes que todos Meseguer para desbaratar la ocasión. Cuando se prepara el tercer cambio en el Tudelano. Va a entrar Sergio Martínez. Sergio Martínez. ¿Jugada peligrosa? Nada, sí. Nada. Cayó Adán Pérez, atrapó Iván Crespo. Bueno, aquí nos cuentan que la ambulancia ha llegado 40 minutos al partido entre la Blitense y el Lourdes y se ha llevado a Samuel Quintanilla 40 minutos hasta que se ha reanudado el partido. Nos lo está comentando el presidente del Club Deportivo Lourdes. Ahora le preguntaremos por el resultado. 33 sobre las 6. Adelante, José Luis Allende, desde Santander. Va a entrar Sergio Martínez con el 14 cuando vemos que están atendiendo a Dan Pérez. En la primera partida lo estuvieron estirando, ya tuvo algún problema físico y ahora mismo es Borja Granero el que lo está estirando. Es compañeros cuando el Racing estuvo en segunda. Es precisamente el capitán del Racingista el que está estirando la pierna a Dan, que se duele de su pierna derecha. ¿Venía con algún problema físico, Paul? ¿Adán Pérez? Lo cierto es que no. Ahora lo compartiremos con Miguel Ángel, pero no es uno de los jugadores que hubiera estado lesionado. Y ni tenemos que... ya asistencia oficial. ¿Sí? 7.711 espectadores, fíjate, en Sardinero. Fíjate, 7.700 personas viendo el partido. Me he quedado corto entre 200 y 700. No, tampoco está mal. Tampoco está mal, José Luis. Para mí, estás aprobado, ¿eh? Estás aprobado y con muy buena nota porque estamos viviendo con esa emoción que nos gusta compartirlo con el sonido del fútbol en directo de los equipos riveros. No está siendo una buena jornada de momento en tercera división, tercera derrota consecutiva del Cirbonero, empate del Cortes y del Corellano. Sí que ha vencido la Sociedad Deportiva Tarazona al Benchite con un gol del Ablitero Soto en autonómica. En los equipos de la Ribera, el Alesbes empataba y caía derrotado el Valtierrano por la parte alta. Más equipos que nos están mandando la información en este partido. 10 minutos para llegar al final del partido. Adelante, José Luis. Ahí está ahora mismo Eloy Vallardanaz, el que devolvía deportivamente la pelota. La va a poner Sergio en saque de manos. Sergio con Dani Aquino, que toca atrás mal. Recupera Dan Pérez. Bonito taconazo para Ardanaz. Bien Aquino, recuperando la pelota. Volverá a jugar el Tudelano de posición de Pagola. Ahí está el meta del Tudelano, poniendo la pelota arriba, el esférico, el cielo de Santander. Esa pelota que bota, al final que la recupera Julen Castañeda, pero peligro, porque la engancha el Tudelano. Se va el recorte de Lizárraga, se le va muy largo el regate, la despeja Borja Granero. Ahí está Meseguer, que se hace un lío, a punto de perder la pelota, pero viene Barrera a recuperar. Se cae Barrera y ojito porque llega Óscar. Óscar pico el área por la derecha, ya pisando área, la va a poner al centro. Tocan un jugador del Tudelano. La deja salir Ever, es córner para el Racing. Jugada muy desafortunada porque perdió la pelota, fue Ardanaz. Luego, cuando Barrera chocó con Óscar, se resbaló y encaraba solo el de Piélagos. Al final, que la va a poner va a ser el gallego Ever Pena. Le vemos que otra vez vuelve a marcar jugada, vuelve a levantar la mano zurda a la altura de su cintura. Ahí está Ever, la va a poner. Vienen al remate, se suman todas las torres del Racing. Gonzalo, Granero, Julen Castañeda, César Díaz. La pone arriba, peina Gonzalo, despeja bien la defensa del Tudelano, vuelve a jugar el Racing, es Javi Cobo, la quiere meter, nada, la puso muy larga para Antonio Tomás. Jugará Pagola desde saque de puerta. Hay que aguantar, está el Racing también a tope en estos minutos, pero tenemos que aguantar en estos momentos porque podemos tener una, quedan 10 minutos para terminar el partido. No tenemos que permitir que nos metan el segundo y tenemos que ir a empatar, que es lo que queremos hacer. Está arriba, está Víctor Bravo, está Adán Pérez, está Iván Ardanaz, cualquiera lo puede meter, hasta Meseguer, ¿por qué no? Adelante, José Luis Allende. Ya está el tercer cambio aquí en el Sardinero. ¿Quién se ha ido con el 7? Pablo Lizárraga. Y entra Sergio Martínez. Sale Sergio Martínez, entendemos que va a subir Andrés Barrera, va a subir arriba. Adelanta Barrera, eso es, Barrera ya jugando en zona de extremo. Que va a ser su partido, va a ser el partido de Andrés Barrera, el turiasonense. Va a ser el suyo. Ahí está, ahora mismo la quiere jugar el Tudelano. Recupera Víctor Bravo, se va al suelo. Falta de Óscar Fernández. Otra falta en tres cuartos que va a colgar el Tudelano arriba. Ahí estamos, vemos que está Ibai Ardanaz, está Lázaro. Ya se van Lázaro y Víctor Bravo, se va a quedar para colgar la Danaz. Solo pone un jugador el Racing la barrera, es Dani Aquino. Intentando cortar los saques en corto, ahí está Ibai Ardanaz. Levanta mano derecha, la va a buscar al punto de penalti, la va a cerrar. Ahí está el medio centro del Tudelano. Sigue marcando jugada, Iglesias Villanueva que pide paz. Ahí la pone Ibai, buscando el segundo palo. Bien Granero metiendo la cabeza. La pelota le cae a Sergio Martínez, pero es Óscar el que despeja. pega un pelotazo largo y aparece solo Ever Pena. Ever Pena se va a meter en el área, le penaliza el primer control, pero dribla bien a Lázaro, 3 para 2. Le sale mal el pase, pero recupera Ever. Ever para Dani Aquino, se perfila. Le pegó Aquino, buscó la escuadra, encontró el fondo sur, balón que se va afuera. ¿Va a ser córner o saque de puerta? No, no, le pegó muy mal Dani Aquino. Por lo tanto, saque de puerta de Pagola, Miguel Ángel Bozal, últimos 10 minutos. Partido emocionantísimo el que estamos viviendo. Así es, y si sigue jugando el Tudelano así, por lo menos a ver si tenemos una. Y Viadero, ¿cómo ha sacado en cuanto ha podido a Dani Aquino, ¿eh? No lo ve nada claro. Ni lo ve... Cabeza para Iván. Perdón, José Luis. Era un centro desde la derecha que ponían a Dan Pérez, la tocó Dan Pérez de cabeza, pero atrapó Iván Crespo sin problemas. El Tudelano cada vez volcándose más arriba, buscando el gol del empate. Vamos a por él. Ahí está, Iván Crespo, que saca mal. Jugará el Tudelano desde campo propio. Estaría muy bien en esta ocasión, cuando quedan 6 minutos. Se lo estamos contando en directo, en este domingo 26 de noviembre, jugando para optar a la cuarta plaza. Para Ibai Ardanaz, 3 cuartos de campo, dejándola para Barrera en posición de extremo. Viene bien Gonzalo, roba la pelota por detrás, se la quita encima el central burgalés, la peina Dani Aquino de cabeza, vuelve a empezar el Tudelano desde atrás. Es Lázaro el que la tiene, Lázaro avanzando, la divisoria de los dos campos, con Ardanaz, que ya está más suelto en ataque, dejando la pelota a la izquierda para Víctor Bravo, pone el centro, mete la cabeza a Gonzalo, recupera otra vez Lázaro, la echa fuera Antonio Tomás, saque de banda para el Tudelano. Cuando vemos que se prepara el tercer cambio en el Racing, va a salir un central, es Paco Regalón. Vamos a ver por quién. Ahí está el Tudelano, que la quiere mover todo por banda derecha. Es Adán Pérez el que ha controlado 3 cuartos de campo. ¡Bonito pase! Cae con Gonzalo. Y la pelota llega a los pies de Iván Crespo. ¿Cómo está en estos momentos posicionado el Tudelano, José Luis? Arriba. Pues ahora mismo le vemos, mira. Queda ahora mismo con Pagola, Iñaki Jiménez. Queda metido entre centrales, está Lázaro. Está atrás Meseguer, Sergio Martínez, lateral izquierdo. Avanza a posición Ibai Ardanaz. También está jugando por esa banda derecha. Está Óscar Vega, por la izquierda Andrés Barrera y arriba quedan Víctor Bravo, descolgado como media punta, y Adán Pérez. Así está el 11. Un 4-4-2, pero escalonado. Así está el 11 del Tudelano, que puede empatar este partido. Es lo que buscamos en estos últimos 5 minutos, Miguel Ángel. A ver si, y además como estamos viendo que está jugando muy bien el Tudelano y no se está escondiendo en absoluto y está poniendo en apuros al Real Racing Club. Y bueno, lo que comentábamos también, las contras que son muy peligrosas. Y por eso ha sacado Viadero a Dani Aquino, porque no lo tenía nada claro, como hemos dicho antes. Sí, porque no veía claro que el partido estuviera ganado. Y es que el Tudelano, lo llevamos diciendo desde que empezó la retransmisión y lo dijimos el otro día en la sintonía de Radio Tudela. Es un equipo que le pone siempre muchísimos problemas al Racing. Sea en el Ciudad de Tudela, sea en los campos de Sport, en el Sardinero, el Racing las pasa canutas para ganar al Tudelano siempre. Vemos cómo se va el capitán del Racing, se va el goleador, se va Borja Granero y cambio natural, porque entra el central cordobés Paco Regalón. Paco Regalón, que entra tercer cambio, los 3 cambios de los 2 equipos. Por parte del Club Deportivo Tudelano se iba Álvaro Corral y entraba Unai Zamorano. También entraba Sergio Martínez y se quedaba fuera Iñaki Jiménez. No, se fueron Mika Junco. Lizárraga y el que tú dijiste es Álvaro Corral. Eso es. Y entraron Sergio Martínez, entró Óscar Vega. Y entró también Unai Zamorano. Eso es. Esos han sido los 3 cambios. Íñigo Valencia, entendemos que no está sentado, está de pie viendo estos últimos 3 minutos de partido más el añadido. No, ahora mismo está sentado, solo vemos de pie a Ángel Viadero. Ahora sale el banquillo Íñigo Valencia. Y ojito, juega peligrosa el Racing, porque es Óscar Fernández, banda derecha. Quiere ganar, la toca César de Tacón. Fuera. Despeja Jiménez. Ahí viene Barrera para quitarse la pelota de encima. El que mete la cabeza es Gonzalo de la Fuente. Le va a caer a Sergio. Anticipa Andrés Barrera, toca la pelota, saque de banda para el Racing. Y Ángel ahora Viadero, sale Íñigo Valencia. ¿Miguel Ángel? Sí, perdón. No, Ángel Viadero, ¿cómo ha sacado a Paco Regalón? Porque ese es un central específico y Borja Granero no lo es. Y lo ha sacado para si empieza a colgar balones el Tudelano, para tener un defensa que va muy bien por arriba. Es un defensa más, eso es, porque Ángel Viadero el otro día sacó a Paco Regalón para ganar el partido con 1-1 y lo argumenta como un especialista balón parado. Y es que Regalón ya metió algún gol este año. en esa faceta. Y ojito a la jugada peligrosa del Racing. Ese Verpena el que recorta. Pierna derecha de cae la mala. Pero le llega el balón a Oscar. Recorta. Deja atrás para Dani Aquino. Qué bien le robó la pelota al Tudelano. Ahora mismo será la contra. Es Lázaro que la tiene. Quiere jugar por la del centro. Con Ibai Ardanaz. Ibai Ardanaz cruza divisoria a los dos campos. Viene con el Sergio. Vuelca todo el juego a la derecha para Óscar Vega. Óscar Vega con Julen Castañeda. Ahí está viniéndose hacia el centro. El incorporado desde el banquillo. Bien, mete la pierna Sergio. Recupera el Racing y sale a la contra. Ojito porque es un 5 para 2. Es ahora mismo Ever Penal que tiene en la derecha. Se le desdobla. Óscar Fernández se viene hacia el centro Ever. Ever con la pelota. Quiere tocar con el exterior. A punto de marcar César. El rechace para Óscar. ¡Córner para el Racing! Lo está teniendo. ¡Otra vez Pagola! ¡Otra parada de Pagola! Cuando se plantó César Díaz solo ante Pagola, quiso definir el manchego. Por debajo de las piernas del metal Tudelano, cerró bien Pagola. El rechace lo pegó Óscar. Tocó en un jugador. ¡Va a ser córner! Que nos venimos viendo. Mira, cuando, Miguel Ángel, cuando vemos a un portero hacer estas paradas para los jugadores, es un impulso como decir, venga que lo podemos intentar, por favor. Ese es el que le da el ánimo a los demás compañeros, claro, diciendo aquí estoy yo. Oh, y si paran, si paran. Nada, le cae a Sergio la frontal, nada, le pegó Sergio por encima de la portería. Decías, Miguel Ángel. No, que cuando tienes un portero de ese nivel y está ahora también las 3 o 4 intervenciones que ha tenido magistrales, indirectamente a sus compañeros les está insuflando muchísimo ánimo. Exactamente. Ya no es solo la seguridad que te da, sino que encima es que te hace creer que puedes ganar, porque él dice, si algo viene yo lo voy a parar, vosotros tenéis que meter una. Eso es la que buscamos. Lo que me están tirando todo lo que puedo lo paro. 45 sobre las 6 de la tarde, en 10 segundos, en 9, en 8, y sabremos el tiempo añadido aproximadamente con esos 6 cambios, pues entendemos que nos podemos ir a los 4 minutos, ¿puede ser? Sí. Estamos aquí ahora mismo, minuto 88, segundo 43, hay que esperar un poquitín para ver la tablilla. Vale. Cuando está tocando el Racing atrás, es Iván Crespo el que pone la pelota arriba, que se pierda el cielo a Santander. Bonito el control de Dani Aquino, se da la vuelta sobre sí mismo, dejando la pelota larga para Ever, que llega como un tiro por la banda izquierda. ¡La pone Ever! ¡A punto de marcarse Meseguer en propia! ¡Va a despejar la defensa del Tudelano! El balón de Ever le puso con veneno, a punto de penalti. Salió Meseguer, tocó la pelota, la desvió lejos del alcance de Pagola y estuvo a punto de meterse gol en propia. Cuando vemos que la pelota ha salido y va a ser saque de puerta para el Tudelano. ¡Le va a quedar una al Tudelano! Claro que sí. Venga, vamos a ver si la buscamos. Que hasta se van a alegrar los 7.700 aficionados. Van a decir que es que se lo merecían, por favor. Que se merecía el gol del empate. Que sí, hombre, que sí. Alegrarse no se van a alegrar. Pero sí que es cierto que el Tudelano no se está mereciendo perder. Un golito es lo que buscamos. Un golito es lo que buscamos. Ahí está, ahora mismo es el Tudelano el que toca en cobertura, es Meseguer, le viene a presionar Dani Aquino, tocando en corto Meseguer para Unai Zamorano, Unai Zamorano con la pelota, ahí está, saliendo de la cueva, el central incorporado en la segunda parte, busca un pelotazo, busca un compañero, sigue avanzando, gol cuero controlado, cruza la divisoria de los dos campos, Unai Zamorano arriba buscando la cabeza de Adán, al final encuentra la de regalón, pero la va a recuperar el Tudelano, es Óscar Vega, bien Julen Castañeda robándole la pelota, tenemos ya añadido en Santander, y ojito a la contra, porque es Dani Aquino. Le pitan fuera de juego, 4 minutos. Era un buen balón, se plantaba Dani Aquino solo delante de la portería. 4 minutos añade el árbitro y es Villanueva. 4 minutos para que el Tudelano tenga una más. ¿Cómo la va a tener? La tiene que tener. Tenemos que conservar ese momento en el que el balón no pertenezca a nosotros y podamos hacer alguna de estas jugadas para meterlo. Hay suficiente calidad. Víctor Bravo está en el terreno de juego. Adam Pérez la puede meter. Por banda izquierda, pone punto penalti. Víctor Bravo se quiere dar la vuelta. El balón queda muerto. Despeja Iván Crespo. El balón al punto de penalti. Lo tocó Adam. Fue pasando por jugadores. Nadie la despejó. Cayó a los pies Iván Crespo, que se quita encima. Ahora si vaya a dar el cabo, el gol al Tudelano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma! ¡Tudelano! ¡Toma! ¡Empate! ¡Empate, Miguel Ángel, en el 45! ¡Empate en el Chupis! ¡Parece que ha sido Ibai Ardanaz! ¡Puso un centro desde el pico del área! ¡La dejó pasar un jugador del Tudelano por debajo de las piernas! ¡Despistó a toda la defensa del Racing! ¡Se coló! ¡La viendo el poste! ¡Empata el Tudelano el descuento! ¡Racing 1, Tudelano 1! ¡Gol de Ibai Ardanaz! ¡Hola, Iván! ¡Hola, Iván! ¡Hemos empatado! ¡Hemos empatado! ¡Lo hemos ido buscando! Pero ojo que aquí queda, ¿eh? Que son cuántos minutos, José Luis, has dicho... ¡Cuatro! Se añadieron cuatro. Este gol ha sido el 91. ¡Tres más deberían quedar! Señores, lo estamos viviendo en directo. Es un punto que nos hace soñar con la cuarta posición. Vamos a ver lo que son estos tres minutos que quedan. Íñigo Valencia no estará sentado en estos momentos. Miguel Ángel, ha llegado el gol, lo hemos tenido y le hemos metido. Qué aliviado estoy, y como yo, todos los aficionados que estamos siguiéndolo por Radio. ¡Yo que te mando el segundo palo, Pino! ¡Para Paola! ¡Volvió a parar Paola! ¡El centro de Julen Castañeda, segundo palo! ¡Lo ganó el murciano, lo ganó Dani Aquino! ¡No perdamos, paro, no perdamos Paola, atrapa la pelota! No lo perdamos ahora, no lo perdamos ahora que está el Aquino este, me cago en sos. Vamos a ver, tenemos en estos momentos el Club Deportivo Tudelano atrás, ¿cómo estamos ahí? José Luis, cuéntanos. Pues ojito, porque ahora mismo el Tudelano se quiere ir arriba, nada, recupera la pelota el Racing, está 4-1-2-1-2. Y ojito, Sergio, quiere poner la pelota larga para Dani Aquino, despeja bien Meseguer, todavía le va a quedar también alguna al conjunto racinguista. Parece un toma y daca, ahora el Tudelano empieza a echar balones fuera. Pues este empate es buenísimo, pero al Racing no le vale. Y ahí está Aquino, que viene atrás a zona de organización, tocando con Gonzalo en cobertura. Gonzalo abriendo para Julen Castañeda. Julen Castañeda toca en corto para Ever. Ahí va a seguir el Racing. Es Ever Pérez el que la pone, buscando la incorporación de Dani Aquino. Se da la vuelta sobre sí mismo, le cae el gol del Racing. Fuera de juego, fuera de juego. Anulado el gol del Racing. Bien. Anulado el gol del Racing. ¡Preciosa la maniobra de Dani Aquino! Controló el balón, giró sobre sí mismo, puso un pase por dentro, parece que el que remató fue Javi Cobo. Estaba anulada la jugada por fuera de juego. Esto ya huele a empate. Va a sacar un punto el Tudelano en Santander. 50 minutos sobre las 6 de la tarde en directo en Radio Tudela es Radio, contando este Racing 1, Tudelano 1, gol de Ibai Ardanaz en el minuto 45 de la segunda mitad, aproximadamente 89-90. ¿Qué sucede, José Luis Allende? Adelante. Ahora mismo Iglesias Villanueva pita el final del partido. Se acaba el partido en Santander. Racing 1, Tudelano lo empató y Ibai Ardanaz el descuento 1. Impresionante. Uno de los mejores partidos que ha hecho el Club Deportivo Tudelano. Estamos sembrando cátedra, Miguel Ángel, ¿eh? Y eso que atrás estamos teniendo. Bueno, pues que no es fácil defender al Racing, No, no, y que es lo que comentaba yo, y habéis visto que ha tirado de Dani Aquino, ha forzado esta semana Viadero con él, lo ha convocado y al final lo ha sacado, y al final es que es un jugador que tiene muchísimo que aportar. José Luis, final, se ha terminado con gol anulado al Racing, madre mía, Sí, vemos ahora mismo cómo se saludan los jugadores del Racing y el Tudelano en el centro del campo. Ahora mismo vemos. Ahí está, se va a saludar también Pagola con Iván Crespo, el meta del Tudelano, que ha sacado varios balones claros de gol, pero al final lo que cuenta es ese empate, ese gol en el 91. También dijimos, iba a quedarle una al Racing, le quedó y la metió, pero en fuera de juego. En fuera de juego. Al final, resultado yo diría que justo, porque la primera parte el Tudelano no mereció perder, el Racing la estuvo en la segunda, pero no acertó, se encontró con el muro de Pagola. En breve buscaremos sala de prensa para buscar impresiones. Estupendísimo, José Luis Allende, pedazo de profesional que tenemos en Santander. Pregunten por él porque seguro que también será un buen guía para decirles lo que sucede. José Luis Allende, en tres minutos te llamamos. ¿Te parece oportuno? Sí, ahora mismo vamos aquí a buscar la sala de prensa del Sardinero y tardarán un poquitín a aparecer los entrenadores porque todavía siguen ambos jugadores de los dos equipos en el centro del campo. Ya se retiran los jugadores del Tudelano. Empate merecido el que han conseguido. Racing 1, Tudelano 1. Pero sí que nos gustaría, si te antes de que te despidas en este momento, esa valoración que nos estamos encontrando para ti, los mejores del partido, los 3, 2 y 1 punto que damos para los jugadores del Racing. ¿A quién le das un puntito? ¿A quién le das dos? ¿Y a quién le das el mejor del Racing? Del Racing, pues mira, le voy a dar 3. Se los voy a dar a Óscar, aunque ha fallado dos ocasiones que ha tenido claras. Ha generado muchísimo, tanto en la primera como en la segunda parte. Si le tengo que dar dos puntos otra vez a Sergio Ruiz, El chaval otra vez fuera de posición, el chaval otra vez cumpliendo de maravilla. Y ese uno, pues yo creo que se lo daría a Dani Aquino, que ha salido desde el banquillo y en la última jugada ha tenido el gol del Racing, pero le pitaron fuera de juego al que remató la preciosa jugada que hizo. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo ha sido esa jugada? ¿Cómo ha sido esa jugada? Esa jugada ha sido un balón de 40 metros. Él controla de espaldas el punto de penalti. Solo con el cuerpo tira un amago y sienta a Meseguer. Y cuando ve que está entrando Javi Cobo, se la pone por dentro de la zona defensiva. Javi Cobo remachó a gol, pero lo pitaron fuera de juego. Uf, o sea... Es con el cuerpo, solo con el cuerpo, y girándose sentó a Meseguer. Bien, esos han sido los 3-2 y un punto para el equipo, para el Racing de Santander. Y en el Tudelano, José Luis Allende. 3, claramente, para Pagola. Mantuvo al Tudelano el partido cuando más lo necesitaba. El 2, se le doy a Barrera, tanto en el lateral como en el extremo. Partidazo del chaval, ahí hay mucho jugador. Y el 1, al goleador, Ibai Ardanaz. Ibai Ardanaz, que se lleva un punto. 2, perdona. 2 se lo doy a Barrera. A Barrera. Por la labor que ha hecho, tanto de extremo como de... Como el lateral, chabón. Muy muy buena. Destaco lo mismo que Sergio Ruiz, los dos fuera de posición. Los dos jugando de maravilla, sí. Y el 3, pues a Pagola por eso, porque ha tenido vivo al Tudelano durante todo el partido. Y al final, para que el Tudelano consiga el empate, necesitaba las 3-4 paradas de gol que ha hecho Pagola.